Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos a la edición número 44 de Confesiones de un jugador. Aquí estamos en el front del señor Spinny Joe. Aquí estamos, y bueno, y un poco más allá en el sofá en rollo Dead Rising, casi, está el señor Ravenflow. Ahí lo tenemos muy malico, con la garganta jodida, y es que está malico, ¿no? Ya no puede irse de fiesta venidos tres días, que vuelve malísimo. ¿Pero qué fiesta? ¡Que me he ido a trabajar! No, ya. Esa PortAventura, que no sé yo. Ya. Con los niños por la mañana y por la noche con los culos al aire, no te jode el tío, muy mal. Nada, está desentrenado. Y nada, yo vuelvo después de una semana, salva, de ausencia. Sí, yo, bueno, no me acuerdo exactamente la última vez que te vi. Joder. En el SOS, quizás. Bueno, no. Sí, en el SOS. Bueno, la semana pasada, coño, tampoco hace tanto. Ah, bueno, es que me han pasado muchas cosas desde el SOS. Ah, sí, coño, ¿qué ha pasado? Pues al menos 7 días. Pero, venga, queremos tela. Pero 7 días a los 15 segundos de gloria. A los 15 segundos de gloria. ¿Algo que destacar? También. Pues no sé, hombre, yo me he hecho un viaje a Jaén y otro a Alicante así en un par de días. Un rollo road trip, pero yo solo, rollo Lorenzo Lamas. ¿Y eso, tío? ¿Qué has hecho por allí? Bueno, yo pues he ido a un par de convenciones de cómics que se han hecho. O sea, a partir del jueves pasado, 14, si no estoy mal. Sí. Fue en Jaén el quinto encuentro con el cómic. Y luego el sábado y el domingo pasado, creo, no sé si el viernes también, pues fue el primer salón del cómic de Alicante. Toma ya, es decir, que te habrá hinchado a firmar. Y pues sí. Joder, qué bien. Y ha sido una de las veces que más he firmado a Zagalas. Ah, ¿sí? ¿Y qué te dicen, tío? ¿Qué es lo más bonito que te han dicho este fin de semana? Una zagalica, claro. Pues bueno, lo típico, tal ahí... Que bien dibujas, pero con cariño. Con cariño. ¡Qué bueno! Muy bien, muy bien. Pues vamos a empezar este programa. Vamos a tener la segunda parte de los Owns, donde va a estar más activo el moribundo que se llama Ravenflow, que tenemos aquí a nuestra espalda. Cuidado que se levanta. Ahí ya sale el tipo zombie. Pero bueno, como los zombies son lentos, lo veremos venir. Pues sí. Yo voy a comentar unos cuantos juegos que están jugando. Solo tardaré 15 segundos en llegar. Y quiero despotricar un poco de Sony, porque estoy muy molesto con su comportamiento últimamente. Pero bueno, cuando lleguen mis 15 segundos de gloria, lo contaré. ¿Tenemos algún otro extra, alguna cosa? Pues no lo sé, no sé si la productora luego vendrá y hablará de algún juego en su línea o cómo está eso. Vamos a dejar al zombie porque está zombie. Que acaba de morir. Sorpresa. A lo mejor portemos y vamos a comprar a Mercadona un poco de Zombrex y se lo metemos por el culo. ¡Toma ya! ¡Empezamos penetración! Bienvenidos a Confesiones de un jugador 44. Bueno, empiezan mis 15 segundos de gloria. Acabamos de recordar, lo que escuchaste y leíste el foro la semana pasada, que el presentador de voz nasal está hecho una mierda, ¿eh? Ya te digo, ahora tiene voz de carajillero. ¿De carajillero? Uy. Pero bueno, quiero que me ayude en esta parte que voy a empezar, Salva, porque a lo mejor soy un poco imparcial, pero voy a dar mi opinión sobre esta puta bazofia asquerosa que está siendo la PlayStation Network. Porque vamos a ver. Hay un rumor generalizado. Esa cerveza no se oye por mucho que caiga. No, la limpidez del sonido es una mierda. Huele súper bien, tío, pero yo no puedo beber cerveza, ¿no? Es que estoy enfermo. ¡Qué hijo de puta! Me deja aquí una cerveza adelante para que me la beba. Al final caeré. Necesita... No, 1906. Bueno, quería comentar que hay un... Como un dicho, hay un rumor extendido que dicen que los de Confesiones de Jugador somos unos Sonigers. Cuando yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque pienso que nosotros nos vamos con quien mejor nos paga. ¿Sabes lo que te digo? Decir lo mismo. La chupa mejor. Bueno, dice por ahí el zombie que con que la chupa mejor. Depende. Y Sony ahora tiene los dientes muy afilados. Ahora mismo tiene los dientes y según le meten la polla, ¡ah! Te rasca, tío, ahí te hace sangre, tío. Entonces, como que no. Entonces, lo primero que quiero decir es que yo, por lo menos, tú ahora después dirás cómo te posicionas, Alba, yo soy totalmente neutral. Y el que me la chupa mejor, allí me voy. Entonces, a mí, Sony me ha defraudado como compañía. Vamos a ver, no porque le hayan robado mis datos bancarios. No porque unos hackers hijos de puta, en vez de robar cuentas, tío, en un banco para sacar pelas, nos jodan a los jugadores durante un mes, sino porque los hijos de puta nos han tenido durante varios días engañados. Es decir, a mí que te roben lo entiendo, tío, porque hijos de puta hay en todos lados. A ti que tu sistema falle, pues mira, tío, yo a veces gatillazos no porque tengo una buena polla, pero a veces en el trabajo me equivoco y cometo errores. Entonces, eso no. Pero que me engañe y no me digan nada, en vez de yo coger y cancelar mi tarjeta y me lo diga dos semanas después, cuando ya me han podido robar, pues me toca los cojones. Entonces, esa es mi principal queja ante Sony. ¿Y sobre las compensaciones, cómo las ves? Pero es que mucha compensación, pero mira, todavía está la gente cambiando la password. Todavía está la gente que si se puede loguear o no se puede loguear, que no se puede descargar nada. Es decir, realmente no está operativa. Ya ves. Y no sé tú has intentado loguear. No, yo hasta que no recibiera noticias ya dejé de darlo por perdido y ponerme a jugar con mi link. Así que... Toma ya, es decir, que has desconectado. Pues fíjate que yo, como hace poco que me compré la caja X por lo de las cuentas chinas y tal, y estando muerto la PlayStation Network, dije, oye, mira, encontré una oferta de 8 euros para el Live, voy a intentarlo. Hostia, tío, lo estoy flipando. Pero no porque la calidad de la caja X sea mucho mejor que la de la PS3, ni por gráficos, ni por streaming, no. Es que te da unas opciones de juego y diversión diferentes a las de la caja X, que a mí me han aportado mucho. Llámese las parties. En las parties tú las tienes, ¿no? ¿No tienes la caja X? Bueno, sí, pero no la he probado por internet. Bueno, pues de puta madre, porque tú estás con 6, con 5, con 4, con 8 colegas, jugando un juego, lo estás comentando en todo momento con tu auricular que te regalan de la casa, que no tienes que comprártelo, te sales del juego, sigues comentando, vamos a meternos en esto, vamos a hacer esto, aquello, y la verdad es que cuando tienes... ¿Te vas a meter qué? Esto y aquello, pregunta nuestro zombie. Y la verdad es que es súper divertido, y he tenido la suerte de que he encontrado un clan de gente majísima para jugar al Forza y otros juegos, con lo que me lo estoy pasando de puta madre. Entonces, la verdad es que ahora mismo me la está chupando mejor la caja X que la PlayStation Network. No. Con lo cual, me estoy decantando más por una. Pero no porque sea un Sony o un Xboxer. Es porque me está dando ahora mismo un poco más. ¿Tú te decantarías por alguna, Salva? Una cosa. Con esto de la chupada y tal, ahora entiendo por qué una es blanca y la otra es negra. Ahí lo dejo. Bueno, recordad que está malito. La medicina la afecta en el cerebro. Y encima la mezcla con cerveza, es decirlo. Bueno, ¿y tú cómo te posicionas en todo este mundo y todo lo que ha pasado, Salvo? Hombre, desde luego todo el tema de Sony es una putada y sobre todo el tema de que le robaron los datos y se hicieron un poco como los locos. Uy, aquí nos callamos y tal, y luego decimos cuatro tonterías hasta que se descubre todo el pifostio, por decir una palabra que ahora mismo es la primera que se me ocurre. Con lo cual, pues es una putada para los consumidores. Es algo que, o sea, que a mí lo que me crea es desconfianza. O sea, es decir, que, pero a mí luego o sea, que mala imagen de mala, no, patética. Patética es decir, que se equivoquen, se pueden equivocar, pero que nos engañen, no, tío, que no somos tontos. Y a mí cuando lo descubrí fue así, rollo. Pingadete de tú ir a... Dice, me voy a echar una partida. Tal, y esto no se conecta. Yo, coño. tendré mal yo el internet o alguna cosa así, ¿no? Eso me pasó a mí durante varios días. Pones el router ahí, venga. Yo apagué y encendí el router por lo menos 5 o 6 veces. Sí, sí. Y bueno, pues ya vendré luego. Mañana. Sí, mañana, pues al día siguiente, sigue sin ir. ¿Qué cosa pasa aquí? Y yo, pues eso, mando mail de normal cuando trabajo y ese tipo de cosas. Con lo cual, pues no sé qué cojones estaba pasando. Hasta que, bueno, creo que a lo mejor en algún podcast o por algún internet o algo así, pues lo he comentado hace un poquito y digo, ah, no, mira, esto es la mierda que me está pasando. Qué hijos de puta que se han callado y no nos han contado, ¿eh? Sí, sí. Y luego, bueno, sí, es que al principio ponía lo de error no sé quinto. Sí, sí, lo que me pasaba a mí. Y luego ya pone, estamos remodelando o haciendo no sé qué cosas en el... Sí, mantenimiento. Una vez que dijeron la verdad ya pusieron el mantenimiento. Si eso lo hubieran puesto desde el principio... O un poquito después, al poco, pues dicen, bueno, más o menos, o sea, al menos sabes que no puedes jugar, pues por, bueno, porque están haciendo alguna labor o lo que sea, con lo cual, pues lo tienes en cuenta. Pero te pone error y es que no sabes qué coño pasa. No lo saben, no estuvieron engañados los muy hijos de puta, que sois unos hijos de puta, con todos los miles de millones de beneficios que tenéis y qué poca honestidad. Ahora, arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Todavía no sé, bueno, hoy he visto a mi primo y me ha dicho que ya se había arreglado, que se podía jugar por internet. Sí, sí, sí, jugar no sé ya si, se puede. No sé si no ahora te puedes que... descargar todavía, pero jugar sí puedes jugar. No sé si ahora hay que descargar alguna actualización que te lleve media hora. No, tienes que bajar una actualización que dura unos... 5 o 10 minutos y luego tienes que cambiar la password. Y una vez que lo has hecho, ya te loguea y normal. Ah, pues mira, pues eso me ha venido porque no me acuerdo ni mi password. Lo hice muy largo y no. Hostia, pues menos mal que está escrita, que si no. Sí, pues. Pero bueno, es una putada. Yo no he probado lo de. O sea, lo he probado, pero en casa de colegas y eso. Uh-huh. Es que como tampoco tengo mucho tiempo, el tema de invertir en jugar por internet, que es la putada de la Xbox, uh-huh. de la caja X. Pues no me compensa. Ya, pero hay buenas ofertas, ¿sabes? No, yo me pillo 3 meses por 8 euros y digo, ¿qué es eso? No, eso está de puta madre. O sea, si desde el principio fuera así, pues yo, o sea, sí que me compro la consola, digo, a ver, voy a probar aquí las cosillas. Pero es que, claro, quien antes querías 3 meses y era mínimo el doble. 20. Pues ahora salen ofertas y aparte hay unas tarjetas que se compran en Amazon y tal, que por unos 30 o 40 pavos tienes todo un año. Todo un año. Y yo te digo una cosa, merece la pena la calidad que te da tanto bajarte juego como luego las parties. Para mí las parties son fundamentales a la hora de hacer... Yo creo que lo vería bien no si... Con la Play, ¿eh? Pero si tuviera nada. Un servicio gratuito como el de Play y luego uno mejorado como este, porque... Es que es mejorado, Salva. El tú pagar por jugar por internet, eso es una puta... Vamos a ver, a mí me tocaba los cojones, pero ha llegado un momento en que digo, hostia, me aporta un huevo nada más que por las parties. Es que te no, aporta. Sí, sí, pero... Si yo no digo que el pagar por eso, que tenga su infraestructura y sus cosas, no esté mal. Pero que por jugar simplemente... Es que no jugar, yo creo que tú pagas por todo el paquete. No, sí, sí. Pagas por el paquete. Una de las cosas es por jugar. Ahora, que te lo capen, a mí me parece mal también. Que te capen en online. Pero eso, yo es que lo veo mal como... O sea, es que el tema de tú, una consola con el online, es que es de libro. Es sí, una sí, opción hoy que por hoy... Estar. Ese sí. Que sea mejor o peor, como pasa en el de PlayStation, que es peor, pero es gratis. Pues vale, ahí lo que si quieres uno mejorado con sus cosas tipo parte y tal, pues lo pagas. Eso es lo que ven, pero no me capes lo otro. O sea, es... Eso está pero feo, bueno, pero bueno. Es lo feo. Y por eso no me he decidido a comprarlo ni con ofertas ni sin ofertas. Ah, pues yo me lo compré por las cuentas chinas y no me arrepiento para nada. Ah, bueno, hablando de la caja X, he estado jugando a unos juegazos y a otros juegos que. Los calificaré después. Juegazo con mayúsculas, capital letters. Costume Quest. ¿Qué pedazo juego? Costume Quest. ¿Lo has jugado? No, pero así la traducción literal, yo aquí la quest es como la aventura un poquito así, ¿no? De los disfraces. Pues te cuento, es un juego que tú empiezas a jugarlo los 5 primeros minutos, 10, dices. ¿Esto qué es? Es un juego muy infantil. ¿De qué va? Va de la noche de Halloween, que se van a hacer lo de truco y trato, dos críos, dos hermanos, y entonces llega una bruja, esto pasa en el primer minuto, y se lleva al hermanito. Y es como, ¡qué capullo estoy jugando! ¡Es una puta mierda! Pero esto que dice, bueno, venga, voy a avanzar un poco. Entonces, es un juego tipo cartoon en el que tú vas en un barrio buscando a tu hermana que la han secuestrado y vas casa por casa haciendo truco o trato. Entonces, te puede salir o un hombre bueno, es que parece una chorrada, pero ya verás. Un hombre o una mujer buena que te da los dulces, sabes que en el mundo anglosajón te dan dulces cuando es Halloween. O te puede salir un monstruo. Si te sale un monstruo, tú tienes que luchar contra los monstruos para vencerles, para poder seguir avanzando en los juegos. Entonces, es lo que se llama Quick Time Events. El de la moto. De moto está. Pues tienes que hacer Quick Time Events para matarte a los monstruos. Entonces tú eres como los Transformers. Sí, según el disfraz que tú tengas, tú tienes unas habilidades y luchas de una manera u otra, eres un personaje u otro. Y es un juego divertidísimo. Yo lo cogí porque Claudia, la novia de Maiden, lo estaba jugando. Y dije, oye, ¿qué tal está el juego? Me dijo, muy chulo, juégatelo. Y me puse a jugarlo y me encantó. Y ayer me pillé una enganchada de 6 horas con el juego, todavía no lo he terminado. Pero qué pedazo de juego. Pero es que Claudia FRN me vio jugándolo, se lo pilló. Y a las 2 de la mañana me manda un mensaje diciendo, nene, no puedo dejar de jugarlo de lo guapo que está. Un juego chulísimo, de verdad. Cartoon, barato, con cuentas chinas regalado. Y es un juego de aventuras con mucha lucha. Está de puta madre, de verdad, de verdad, de verdad, muy entretenido. Esto en comparación con los Penny Arcade, ¿recuerda? En comparación con los Penny Arcade, este tienes que pensar un poco más la estrategia de lucha que en el Penny Arcade. ¿Cuál recomiendas por encima? Yo recomendaría. Me está haciendo preguntas, Pablo, que vosotros no las escucháis. Pero entre Penny Arcade y este, yo me quedaría con los dos. Porque es que los dos están de puta madre. Después voy a hablar de juegos que no me han gustado, pero es que los dos están bien. Pero vamos, los dos están muy chulos. Este, el Penny Arcade es más de diálogo y este es más de, no sé, de aventura pura y dura. Bueno, segundo juegazo con capital letters de la semana de la caja X. De verdad que me ha sorprendido. Se llama Portal. ¿Lo has jugado, Salva? No, lo he escuchado. Bueno, Portal es un juego de puzzle, por llamarlo de alguna manera. Es un juego que te hace pensar fuera de la caja. Es decir, en una dimensión diferente. Pensamiento lateral. Pensamiento lateral, así como cuando te va a tirar un peo, me da igual cómo lo llame. Es un juego de puzzle en el que tú tienes que ir pasando de un nivel a otro, entras por una puerta y tienes que salir por otra. Sencillo, ¿no? Un pijo. Tienes que coger y hay portales, uno azul y uno rojo. Entonces tú cuando abres un portal te lleva a otra dimensión en otra sala. Yo sé que es muy difícil de explicarlo si no lo ves visualmente. Y entonces tienes que coger aparatos y cosas para poder ir avanzando por el juego. Y a ver, yo me explico como el culo. Pero el juego está de puta madre, es para que te exprima el cerebro y te lo curres. Sí, tienes que usar los portales para poder acceder a otras niveles. Y dentro de esa sala también a otros niveles, ¿no? Como, o sea, hay cosas a las que no puedes alcanzar si no pones un portal en ese sitio. Correcto. Te metes por uno que creas al lado tuyo y entonces llegas al... Y llegas al otro. Entonces, el portal, según va cambiando, te puede ir a un habitáculo u otro dentro de la habitación donde estás jugando. Yo también pasé un poco en el juego este, en Prey. Pero bueno, a un nivel más... O sea, no tiene que ver tanto con la jugabilidad, pero sí en algunos momentos. Para ir a otros sitios, tal. Estaba muy chulo. Y entonces, tú eres una tía buena, una macizorra, porque me gusta. Cuando entras y sales por los portales... Al principio del juego me fijo y digo, hostia, si no soy un payo, soy una paya. Digo, hostia, qué tetazas me han puesto los cabrones. Entonces, eres una tía jugando. Y una de las cosas buenas del juego es el sentido del humor. Tiene un sentido del humor de puta madre, cínico, hijo de puta. Te putea para que tú te vayas mejorando y vayas superando. Luego, un juego que no me ha gustado. No me ha gustado porque soy un casual gamer y ha podido conmigo. Se llama Dead Rising. Madre mía. Tío, muy jodido. Ya te digo. Muy, muy jodido. Pero como la vida. Pero tío, la vida me desenvuelvo mejor. Pero no subes de nivel. Hostia, es que no subo de nivel y sigo cumpliendo años. Claro que sí, cumplir años es subir de nivel. Y mira, me harté de no saber cómo follarme a un tío y de que los zombies me agobiaran, porque estaba con los zombies que me agobiaban por todos lados. Encima me sale uno, hijo de puta, en una camioneta a pegarme tiro. Oh, sí, y dije, hostia, es que ya no doy abasto, es que ya no puedo correr para ningún lado. Porque... Y dije, mira, chache, aquí tomate, que le den por culo a The Rising. Huiste. Oí como un vil casual gamer. Me importa un pijo. No, no, no me gustó. Tú lo has jugado, Salva. Ya te digo. Y, hombre, me encanta lo jodido en la dificultad. Y alguna mierda es como tener que ganar partidas en ciertos puntos que pues hace que se te sea un poco cuesta arriba, ¿no? Ese tipo de detalle. Pero bueno, como juego me encanta. Pero es como cagar, no lo puedes hacer en cualquier sitio. Hombre, sí, no dice sé. Dice Pablo, traducción. Es como cagar, no se puede cagar en cualquier sitio. Tienes que grabar en el sitio adecuado. Ya, pero no sé. La dificultad es bastante alta, ¿eh? No, sí. Es bastante alta. Con la dificultad es muy alta, tienes que mentalizarte, o sea, te tiene que molar lo que ves, la temática, ese tipo de cosas. Porque luego también la inteligencia artificial de los personajes que tienes que rescatar, que es parte importante del juego, es una puta mierda, o sea, es un agobio, todas esas mierdas. Y eso, tiene detalles pues bastante chungos. Así que lo comprendo. Lo comprendes que haya abandonado, gracias, sí. Alba. Y luego sigo súper mega macro viciado al Forza Motorsports 3, que lo juego con un montón de jugones, los valencianos, el Cookie, el Chilam, Niñarro, Junco Star. Es que al final se me ha olvidado alguno, Fran, es decir, Claudio FRN, y luego me dice, a mí no me han nombrado, pues bueno, pues con toda la peña. Nos jugamos todas las noches, a partir de las 11 de la noche, unas partidazas, lo pasamos de puta madre la party, y vamos, yo ya voy bastante avanzado. De 50 niveles ya voy por el 35-36, es decir que... ¿Cambio automático o manual? Manual, por favor, no, yo, los señoritos es manual. Es decir, automático, por favor. Pero bueno, que antes cuando no jugaba online con la peña, me preocupaba por la técnica, pero ahora estoy aprendiendo bien a meterme en las curvas, a conducir, y de verdad que es un juegazo el Forza Motorsport 3. Ahora, atención, que quiero que hagamos redoble. Porque el juego del que voy a hablar ha sido un orgasmo. ¿Estamos listos? ¿Qué juego es? ¿Qué juego es, Salva? Uncharted 2. ¡Among Thieves! Señores, qué pedazo de juego. Es la hostia. Es el copón. Es de lo mejorcico que he jugado. Os cuento. Yo, Pedro Auditore, estaba por el ánimo navegando, aburrido hasta que me saquen... Desanimado, ¿no? Sí, estaba aburrido porque decía, es que hasta que me saquen Revelations y me pongo otra vez a pegar saltos, ¿qué capullo hago? Y me vino uno de la hermandad y me dijo, oye, ¿por qué no posees a Nathan Drake? Y dije, hostia, pues mira, no tengo nada que hacer. Y me metí en la piel del personaje y me lo he pasado de puta madre. ¿Tú has jugado este juego, Salva? No, he visto jugar también. Yo es que todo así de vista por detrás, me meten un poco para atrás. ¿No te gusta? Bueno, te cuento. Juego en tercera persona, sí, eso, aventuras, persona. Y es el mejor juego de acción-aventura que he jugado jamás. Es decir, nunca podría imaginar que me iba a sorprender tanto. Es un juego en el que tú estás haciendo algo y de repente te salta una escena cinematográfica. Pues está tan bien hecho que no notas el salto de cuando, en el segundo de que tú paras a cuando empieza la escena. ¿Sabes lo que te digo? Cuando llega, te agarra un puente, sube, etcétera. Y es de verdad de puta madre. Es chulísimo. Para mí, un imprescindible de la PS3, pero a más no tomar. Pero méteme caña. A ver, no sé si lo han puesto bien en las consolas incluso, así que... Es juegazo total. Fíjate si me gustó, que lo terminé y dije, pues mira, voy a retomar el Uncharted de Drake's Fortune. Y que se nota el... Pues, tío, es otro mundo. Cuando coge el Drake's Fortune, dice, bueno, sí, está bien. Y ahora que ya le cogió la técnica, bien, pero nada que ver con el 2. El 2 es una puta pasada. ¿El 2 ya está de rebaja o hay el... O, sí, el... yo me lo compré por 12... No, por 12 libras o algo así en el Reino Unido. Entonces... Cuando fui a Londres. Pero vamos, creo que no está caro, ¿eh? Pero vamos, aunque sea 15 pavos, lo recomiendo 100%. No, 15 pavos es un buen precio también. O sea, este juego es una pasada. La pena. Si si te gustan estos de aventuras y tal. Y luego he estado jugando también en la PS3 a uno de estos juegos que dice, pues me apetecería que me la chuparan, pero como no te la chupan, dices, pues juego un rato a la Play. De esto de para matar un ratico. Y jugué a Revenge of the Booted Dragons. Madre mía. Buah, todo un minche a pegar hostia. Me lo pasé de puta madre. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Porque solo te pasaste una pantalla. No, qué capullo. Que su puta madre. Qué capullo. Me pasé dos mundos enteros. Así que no me toca los cojones, zombie. Y me lo pasé. No te pasaste uno, te pasaste dos. Y me lo pasé de puta madre. Me eché. Ya eres cinturón naranja. Me eché. No me critiques, estos dos capullos. Me eché un par de... una horica... mis hombres, te vas a enterar. Me eché una horica y pico. El zombie está reviviendo, macho. Madre. Se ve que le ha llegado el momento de salir de la tumba. ¡Dame cerveza! Pero bien. Productora, dale cerveza. Ya se ha puesto los supositorios de Zombrex y ya están haciendo efecto. Una estrella de Galicia. Yo la he probado porque nos la regalaron, pero es que no puedo beber alcohol, así que no veo. Mátasela, Pablo. Bueno... En el iPhone 4, ¿a qué he estado jugando? He estado jugando a Time Geeks. Es buscando a Willy, pero cada vez es un personaje diferente. Está de puta madre, te entretiene. ¿A Willy o Wally? Wally. O Waldo. No, hombre, este que era el color. Claro, sí, sí, por eso que el Wally o Waldo, no sé Wally, si es Wally. Por América o así. Claro, sí, sí. Pues igual no es que con muchos personajes. Divertido, para cagarse te queda corto porque te pica y dices, me cago en la puta, quiero encontrarlo. Está muy chulo, lo compré gratuito. Y otro que voy a desrecomendar que se llama Paperboy SD. Lo jugué en su día y ahora cuando lo he vuelto a jugar he dicho, vaya puta mierda de juego. Esto del zagalico, tirando periódicos y a los buzones de las casas, pues como que no. De traca. No me ha llamado. Y bueno, ¿qué está escuchando, Salva? Pues mira, os he escuchado vosotros en el microondas. Me pareció un programa súper ameno, divertido, ligero y agradable. El microondas es un programa de combustión. Muy chulo, de verdad, me llenó de vitalidad en el tiempo que dura, que es una hora más o menos. No, media, suele durar media. No, como... pero duró más, ¿eh? ¿Duró más? Ah, pues se nos hizo bastante corto. Porque este fue el programa más largo en la historia del microondas. Hombre, es que aquí el señor Ravenflow, cuando está a flow, pues digamos que le da bastante a la húmeda, ¿cómo se dice? Lengua. A la lengua. ¿The tongue? Sí, ya te digo. Pero bueno, bien. Me lo pasé muy bien escuchándolo, la verdad. Por recomendación de Super Deimos, he estado escuchando Teleadictos y la verdad, hay una tía que tiene una voz que te pone cachondo, tío. Coño, voy a cargármelo ya. No, lo estaba escuchando viniendo para acá. Es decir, te tienes que gustar un poco las series de televisión. Los Serranos. The Wire. Sí. A ver, la tía esta está hoy en este programa está escuchando, me ha puesto a parir a Mad Men, a Lost y tal. Y decía, aunque me odie más gente, me da igual, lo voy a decir. Pero tiene una voz sensual de zorra, ven aquí que te voy a echar un polvo y te voy a dejar doblar. Y es una crítica constructiva, ¿eh? No, mola. Tenéis que escuchar el podcast nada más que por escuchar la voz de la tía esta. Es acojonante. Me ha entrado ganas de escucharlo. A mí no me ha entrado ganas de escucharlo. Obviamente, productora. Oye, pero también hay zagalico, ¿eh? En el podcast. ¿Pero no te los querías tirar o qué? Bueno, no sé, a mí no me han parecido voces sensuales. No, de verdad. No, de verdad, te lo juro. ¿Un zorro como ella? No, ella no es una zorra, es una... ¿Cómo se llama la que pone cachonda la peña? No es una cachonda. Y no es calentapolla porque no me ha dejado medio orgasmo, ¿eh? Una... Es una baby, hostia, ¿eh? Tiene voz para la radio, tiene sensualidad. Por favor, no intente arreglarlo. <No sé. risa> Bueno, madre mía. Y como no, he seguido escuchando Tiesto Club Live, Dance Music, para mis caminatas en el Rundstedtic. Nada, fiesta. Fiesta en la huerta. Y bueno, me he pillado una pija escuchar música en el SOS. Del copón, pero yo creo que en otro programa hablaremos de eso, ¿no, Salva? Sí, bueno, yo iba nada por zumo en la zona VIP, así que música no escuché mucho. ¡Ah, sí! ¡Qué fuerte! Ay, sí que lo disfruté, sí. Pues nada, yo creo que deberíamos parar de momento, ¿no? Bueno, a la siguiente sección, digo, a los siguientes 15 segundos. Venga, adelante. A quien le toca. Bueno, Salva. Ahora te toca hablar a ti. Madre mía. Bueno, 15 segundos de gloria. Vamos a ello. Pues bueno, va a ser bastante cortito. Aquí a jugar a juegos, pues poquito. Bueno, he continuado con cosillas, rollo Fiat y todo eso, pero aún no me ha dado tiempo a salvar el mundo. ¿Cuál? ¿El 1, el 2? El 2, pero ese ya hablé hace tiempo. Una cosa, muy rápido y en 5 segundos. Sí. ¿Da miedo? Hombre, sí. Da sustos. Más es que lo tengo y todavía no me atrevo a meterlo. La ambientación está bien, o sea, es muy, muy chula. Y lo que me gustó mucho es que hay zonas que son oscuras. O sea, hay una linterna y tienes que usarla en algunas ocasiones. ¿Tipo Alan Wake? No, en Alan Wake, bueno, no he jugado mucho a Alan Wake, no sé hasta qué punto hay oscuridad total, pero la primera, o sea, yo me jugué la primera pantalla o el primer capítulo y oscuro no estaba del todo. O sea, vaya mejor las cosas con la linterna, pero no te hacía falta tenerla. Sí, sí, sí. Ahí. Pero este sí, hay algunos momentos, rollo que te metes en algún sótano, una cosa así tal, que no hay luz por ningún lado y tienes que usarlo. Muy bien. Pero bueno, ese ya viene su tiempo y lo recomiendo todavía. Lo que he jugado ha sido, ya os comenté, pues el tema de que pues ya tengo una librería con 5 botones y tal, y pues he estado probando ya juegos. Oye, prometiste que nos vamos a juntar todos a jugar y... Sí, a ver si para finales de este mes ya tengo una selección ahí de juegos hecha para todos los gustos. Guapo, y guapo. Si no, pues se puede combinar con las Dreamcast y otras consolas que hay al lado. Así que algunas pachanguillas nos podemos echar. Y aquí, pues eso, ahora pues he podido jugar a juegos que antes solo podía jugar con 3 botones. Y como ¿cómo se llama este hombre del foro que me dijo lo de Joe Higashi? Lo de Davis. No, en Davis, pues comentó que le había molado lo de los juegos de lucha y tal, y digo, coño, pues voy a seguir probando juegos y tal para ver estas cosas que yo recuerdo ahí de puta madre de cuando son en recreativos por los 90 y tal. Y pues esta semana, después de los Mortal Kombat, pues uno que recordaba algunos graficazos impresionantes, pero que no había jugado mucho, y ahora sé por qué, es el Art of Fighting, ¿no? Pues yo, bueno, al que he jugado será el Art of Fighting 2. De momento creo que como mucho han sacado 3 entregas, la última fue por el 98, Art of Fighting 3. La segunda, eso, fue, o sea, será 95 o 94, no recuerdo bien. Y cuando salió, pues básicamente era impresionante. O sea, estamos hablando de unos personajes que ocupaban casi la pantalla entera cuando estaban juntos porque tenía efecto zoom. Entonces, cuando los personajes se acercaban, pues la cámara se acercaba con ellos, empezando los que ocupaban toda la pantalla. Y cuando se alejaba, por eso, pues se veía todo el escenario muy chulo. Vamos, que si lo miro yo hoy en día, diría esto es retro, ¿verdad? Sí, sí, es retro. O sea, lo ves ahora... Y en el momento en el que salió, pues lo veías un poco como cuando salió el Street Fighter 2, que parecían dibujos animados. Pero ahora lo ves y, claro, no hay tanto frame de animación como para decir esto mola ahí de la leche. El Art of Fighting 3 sí que salió, no sé si un poco antes o un poco después de Street Fighter 3, más o menos, por la época. Y tenía, o sea, lo ves ahora y aún conserva el tema de que las animaciones sean fluidas y que tenga un montón de frames y tal. Con lo cual se ve bastante chulo. Yo he jugado este y yo lo recuerdo eso, como un juego, ya os digo, que lo vi impresionante, pero que no había jugado mucho, ¿no? Porque en los sitios donde iba pues estaba el Street Fighter, a lo mejor el Fatal Fury y tal, y este. Pero no recordaba pues haberle echado muchas partidas. Y era porque es que es jodido, pero hasta la médula. O sea, es de estos juegos que te pasas el primer... el primer monstruo, o sea, la primera fase, digamos, el primer combatiente o rival, mejor dicho, combatiente, no sé. rival. Bueno, da igual. Aquí dándole patadas a la audición. Aunque nosotros lo utilizamos ya, estamos muy anglosajinados. Hicimos el primer boss. Sí, el boss, es que no sé hasta qué punto boss le viene bien para. Porque un boss en los juegos de lucha es como. Sí, el último de la primera de cada fase. Entonces, pues el primer rival pues era más o menos fácil, te lo pasaba más o menos sin problemas, pero el segundo ya te empezaba a dar de hostias, pero vamos, hasta debajo del carnet. Y del carnet incluso, del carnet Panini, ¿sabes? Que todos. Entonces, pues ahí me he encontrado con eso, que aparte de eso, este juego, y sobre todo, claro, si lo juegues en una aplicativa normal en su tiempo, que solamente tienes tres botones, pues para este juego hace falta los cuatro, porque tienes que, o sea, es como el Street Fighter, o sea, por golpes y luego también con magias, pero las magias tienes una barra para cargarlas. Entonces, si no recargas, solo puedes hacer un par de magias y ya te quedas ahí un poco como vendido si eres así rollo luchador de Street Fighter. Y yo soy así, yo a mí me gusta tirar Hadouken cuando hay un personaje que se puede tirar Hadouken. Sí, sí, sí. Entonces como que se me hace un poco jodido de jugar, ¿no? Es, o sea, no lo veo tan dinámico como el Street Fighter. Tienes que... No sé, como juego de lucha no me gusta demasiado. O sea, lo que es la jugabilidad. Los gráficos sí, son muy chulos. Pero... Sí, pero al final, sí, por muy bonito que sea los gráficos, el juego no te llena. Sí, no te llena. Si el juego no te llena, pues no. Así que nada, bueno, si por el foro hay gente que le mola este juego, quiero saberlo porque nunca me he encontrado con nadie que sea fan de este juego. O sea, sí de los King of Fighters y tal, y a mí también me molan. Bueno, hay cosas que sí, cosas que no, pero en general me gustan mucho. Y también los Fatal Fury, más o menos. Pero de este juego en concreto no he encontrado a ningún fan. ¿Cómo se llamaba? Art of Fighting. Y el que he jugado es el 2. Vale. Luego, bueno, después de eso sí que continuando con los arcades, me hice unas partidas al Cadillac and Dinosaurs. Wow. Toma ya. Que no sé si he hablado ya un de en algún Cadillac momento. Cadillac y dinosaurios. Sí. Un coche y dinosaurios, hostia, ¿de qué va eso? Explícaselo todo, como pues si este, nadie supiese nada. Yo espero que está en el network o no. En el, pues es una pena. Una pena, y porque creo que tampoco ha salido en ningún recopilatorio de los de Capcom y todo eso, ¿verdad? No ha salido. Yo no lo he visto, es la primera vez que voy a hablar de él. Yo, bueno, madre pues mía. Este juego, bueno, lo conocéis la mayoría, pero si sois nuevos en esto, también os lo recomiendo. Es el rollo Final Fight, ¿no? Que es ese sí. Que ha salido en Network su revisión. Ese sí lo conozco. Solo que eso, como salió después, es un digamos que es una mejora de ese sistema de juego de ir para adelante pegando hostias tú contra el barrio. Está basado en un cómic que se llama Biozotic Tales o Cenozoic Tales, eso justamente, de un gran dibujante que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Wow. Pero mono montón. ¿Liberty Meadow? No, ese Francho. No, este dibujó, por ejemplo, Tarzán y Batman hace 4 o 5 años. Pues, bueno, el cómico lo recomiendo, pero es que no me acuerdo cómo se llama el dibujante ahora. Y pues eso, la versión de Capcom de ese cómic, que también sacaron su serie de televisión de animación, que yo la vi en el Canal 9, pero no me acuerdo muy bien de ella. Pues este, eso, tú para adelante dando guantazos, solo que aquí pues, puedes correr. Como al final ahí tienes al menos 4 personajes, creo recordar, que puedes elegir. Este juego también se puede jugar a 4 jugadores y la verdad es que, o sea, es más dinámico que más dinámico que sí, justamente Mark Schultz es el dibujante del cómic, bueno, el creador del cómic, a 4 jugadores y lo que me gusta es pues, eso, que es más dinámico que el Final Fight, que se quedaba un poquito eso, como no puedes correr el tema, pues está de puta madre, pero le falta un punto. Y cuando me pongo ahí la recreativa y decido jugar un juego de estos, de ir para adelante pegando hostias, pues siempre estoy entre el Cadillac and Dinosaurs o el de Punisher. ¿Es de estos que cuando te follan tienes que empezar desde el principio, se acaba la vida o puedes continuar? No, estos son de los que continúas con el mismo sitio, vale, encima vale. Te dan un bazooka que puedes pegar unos cuantos bazookazos y limpiar un poquito la pantalla. Guapo. Con lo cual, en mi casa, los mameros de que entran en mi casa, la regla es, solo se puede echar 20 duros, como mucho, para pasarte el juego. Pero 20 duros es como son un euro. 4 continuas. Ah, 4. 4 continuas, como vale, mucho. Vale. Este tengo que decir que en el nivel, o sea, normal te lo puedes pasar con 20 duros. Si tienes un toma ya. De práctica. Bueno, y te hace falta incluso menos. O sea, que esto habrá gente que se lo haya pasado con 5 duros tranquilamente. Eso solo un par de escollos. Y yo este, bueno, pues lo recomiendo. Yo es que, yo os digo, siempre pues en la realidad juego y tal. Y, a ti es que te chiflan, todos los de lucha te chiflan. Oye, es que me he quedado con ese tipo de cosas. Y como tampoco tengo mucho tiempo para salvar el mundo con los juegos estos rollo softes y todo eso, que son mínimo 7 horas. Pero ¿has jugado alguna vez online al Street Fighter con High 80? Sí. ¿Y qué tal? Bueno, ¿os diste de palos o qué? Pues sí, no, él reparte bien. O sea, es de estos que sabe lo que hace. Y la verdad es que me gustaría ver si dentro de no mucho volvemos a jugar o un día quedamos entre todos, como creo que de aquí de Murcia. O sea, de Murcia. Pues quedamos en mi casa y nos echamos unas partidillas ahí, esas buenas, sin lag. Muy entonces, bien. Pues sí, Jai, ve practicando. Entonces, lo siguiente, pues ya ha sido, pues mientras estaba trabajando y esas cosas, pues las típicas peliculillas que te puedes ver así de refilón o tal. ¿Y cuál has visto? Pues hoy tengo que decir que no van a ser todo pelis que no me han gustado. Bueno, o que me... Oye, qué polémica en el foro, pues con el debate la semana pasada, qué guapo, tío. No, yo sabía que Scott Pilgrim tiene muchos talibanes, gente que lo ama o que lo odia. Yo todavía no lo he visto, he jugado el juego. No, ¿qué? Yo sí que... es que eso, yo sabía que en cuanto... Si tú a uno que le gusta Scott Pilgrim le dices que no es para tanto... que fue lo que yo he dicho, no he dicho que sea una película mala en sí, te va a tirar al cuello. Y... A ver, yo juego el juego y es un juego de hostias, por decirlo de alguna manera. Sí, el juego está bien. Es un juego de hostias. Lo he jugado, que no lo he comentado, lo comentaré otro día, pero la película, quiero verla, después de todo lo que habéis dicho, quiero verla. Yo ya te digo, o sea, la verdad sí, yo digo que no es mala, pero no es tan buena como... Ah, por cierto, Salva, ¿sabes que ya me he bajado 4 veces Bob Esponja y ninguna ha sido válida? ¿Qué hago, leche? Macho, o es porno o no se ve. Pero estoy desquiciado ya, quiero ver Bob Esponja. Pero si está, Bob Esponja. Está en los centros comerciales a 9 euros como mucho. ¿A 9? Edición especial, ahí, con la carátula azul. ¿Qué más quieres? Quiero verla, simplemente. ¿Qué más quieres? A ver. Con la voz sexy de... Hostia. He dicho que baja algo ilegalmente. No, mentira, era porque era de machote. Machote. No, digitalmente. Sí, hombre, me han salido porno o no se veían. Vaya mierda, estoy pagando. Pero es que el network va como el culo. Claro, sí, precisamente. Bueno, hablando de los foros y los comentarios de esta cosa, ¿cómo se llama este hombre que...? ¡Guau! Que no me acuerdo. El que pegó la parrafada, que era nuevo. Sí. ¿Cómo se llama? Pues no me acuerdo. Es que no me acuerdo ahora mismo. Bueno, tú sabes quién eres. Y lo demás supongo que también. Sí. Es que lo vi hace a mitad de semana pasada o así, no me acuerdo... Bueno, la verdad es que en algunas cosas sí que tienes razón, en otras, pues a mi parecer no tanto, pero gracias por descubrirme el verdadero significado, que ya no me acordaba de qué palabra esta que dije que no era eso. Es que disoluto, coño, es verdad. Es verdad que te dijo que lo buscara en el diccionario, sí, sí. Bueno, no, que es verdad que lo que decía es que se disolvía, pasa es que se me trabó la lengua y pero sí que no me acordaba ni de lo que significaba disoluto. Y de hecho, gracias a este hombre, descubrí que el disoluto no es Scott Pilgrim, sino que soy yo. Así que... A ver, este se llama Daizu. Daizu, sí. Tengo tantas cosas que comentar que dejo el Twitter y empiezo por aquí. Dice, continúo escuchando desde Scott Pilgrim. Cabe añadir que los comentarios no van... A mala intención, avisa el zagal, sino más bien como crítica constructiva. Bueno, la verdad es que meter en el foro y leerlo, porque fue un puntazo de comentario. Pues bueno, eso sí. En lo que no es en lo del tema de empezar las cosas por la mitad. No, el tema de, por ejemplo, tú estás viendo una serie... Ah, sí, hombre, tienes que empezar por el principio. No, ahí sí que no. ¿Cómo que no? Vamos a ver. Uno, como consumidor, empieza las cosas cuando le pilla bien, barra cuando le sale de los cojones. Vale, muy bien. Pero yo tengo una cosa. No me pidas que entienda Lost si empiezo a media temporada, porque me pierdo. Bueno, necesitas una base, tío. Sí, pero no. O sea, tú empiezas a ver cosas como Lost y te pilla porque los colegas te dicen, vea, empieza a ver Lost. Pues, coño, lo ves en la tele que lo están echando... Me pilla bien verlo en la segunda a las 4 de la mañana. Sí, una cosa. ¿Lo ves? Si tú ves los Simpsons, da igual que vea un capítulo que otro. Si tú ves Doctor, me da igual. Pero, tío, una película por la mitad. Pero una película, no, estoy hablando de una serie. Una serie, me da igual, de, no. Bueno, incluso una película. No, joder. Bueno, o sea, si la ves a la mitad es normal, pero eso que es una cosa que dura una hora y media. Es normal que lo veas desde el principio hasta el final. Pero una cosa, que son... Los, oye, ¿y un cuántas cómic horas son? Salva? ¿Un cómic? Pues cualquier cómic. Es que cualquier cosa que sea seriada, que no sean dos tomos, que tú puedas tener la facilidad de encontrarlos al mismo... O sea, cuando vas a comprarlo. No es lo mismo un cómic de Marvel o un cómic de DC... que tiene varias décadas de no, historia, pero mira, que una miniserie que tiene un pero año. Una miniserie... ¿Cuántos números incluyen los 7 tomitos de Scott Pilgrim? O sea, son tomos, o sea, son bastante, son como un tomo de un manga. La historia es que son 7 números. O sea, es que si te salta uno, es normal que no termines de sintonizar con la historia, ni con los personajes, ni con nada. No, vamos a ver. Yo me he visto series, que también son miniseries o lo que sean de televisión, y te ves el capítulo que te pilla, y si te molan los personajes, pues la sigues viendo o no, pero digamos que lo normal, o sea, el tema de, creo que lo que me dijo este chico, que era una tontería, era porque no me enteraba yo de lo que iban los personajes, o la historia. Sí, pero no, es que cualquier cosa que tú empieces por la mitad, que sea medianamente comercial, que no sea muy cerrado, y Scorpion no lo es. Si me dicen The Wire, te digo, pues bueno, son muchos personajes. No, pero estamos hablando de formato miniserie. Venga, formato miniserie. Pero ¿te acuerdas de Apocalipsis de Stephen King? No, me acuerdo. ¿No? ¿Has visto It? También basada en la franquicia del payaso Pennywise de Stephen King. Eran dos capítulos. Dos capítulos. Uno que te cuenta cómo el payaso lo atormentaba en la infancia y ahora cómo lo atormenta de adulto. Vale, imagínate que no ves la primera parte. Y de repente te estás viendo unos adultos que le plantan cara a un payaso y no sabes las putadas que le ha hecho antes. ¿No crees que te va a resultar un poco más difícil empatizar o sintonizar con esos personajes? No me jodas. No te digo que no, pero... Otra cosa es que tú veas las cosas en el orden que te salga de los cojones. Que para eso es tu vida. Es más largo que eso. O sea, no es como, por ejemplo... Espera, más largo que 1000 páginas de libro, bueno... Es discutible. Digo como miniserie. Como miniserie. Bueno, o sea, vale. Son más, tres horas son más chungs de película. Son más ítems. Vale. Pero vamos, creo que ha quedado claro el mensaje. La analogía ha quedado clara. La tuya, no la mía. No, han quedado claras las dos posiciones. Yo personalmente pienso que tú puedes hacer lo que te la gane, que si disfrutas algo a partir de pillarlo de un punto, que lo hagas. Realmente digo que en ciertas series o ciertas películas o lo que sea, te puedes perder bastante. Simplemente te eso. Bastante, pero aunque te pierdas lo de antes, lo que estás viendo ahora, si no te mola, no importa que... sí, no, pero a lo mejor necesitas bastante. La base para entender, como decía. Es que depende del caso. No solo, yo no me he encontrado no solo para con entender, el caso... porque la historia de Scott Pilgrim no es que tenga mucho que entender. Es que te digo, si justamente por eso... Pero sin embargo, para crear una relación con los personajes, para crear un buen rapport, dicen los psicólogos, y es necesario que haya un principio. Ya, pero... Una parte intermedia. En el caso final, de Scott Pilgrim, el tipo de historia yo no lo veo tan... O sea, los personajes se explican por eso solo en nada. Salva, un primer contacto con algo así, si no, es que entiendo que te pueda generar hecho, rechazo. Luego me... No, a ver, que yo me he visto... O sea, Los Sopranos empecé a verlo creo que a mitad de la primera temporada. Así, que... Esto de que ves lo que está viendo y dices, o sea, hablan de cosas que tú no te enteras mucho. Pero vi ese capítulo y dije, hostia, pues mola. Y seguí viéndolo. Y luego vi lo de antes. Pero lo que vi me moló y seguí viéndolo. Y Los Sopranos es una serie que, si no sabes cosas de antes, te pierdes mucho. No obstante, también hay una cosa que hay que hacerle entender al oyente, a la gente nueva que llega a Confesiones de un Jugador. Esto es tu opinión. Sí, en mi opinión, claro. No, por supuesto. Y como opinión es perfectamente respetable. Nadie ha dejado de respetarlo en ningún momento, simplemente estamos dialogando. Aquí lo bueno es que no somos la voz de la verdad, ni dogmáticos, ni nada. Entonces, pues bueno, que aquí no promulgamos ninguna verdad. Muy bien. Pues o sí lo hace, chuleta. Bueno, yo en mi casa hay el extra radio, ¿no? De ahí. Les obligo. Mamá. Scott Pilgrim es una mierda. Que no he hecho que sea una mierda. A mí, yo lo que digo es que es normalucho. O sea, yo la historia, yo no... O sea, porque luego me acordé que cuando me leí ese quinto tomo, o no sé qué sería, sí, tercero, entre el tercero y el quinto, no. Dije, a ver si es porque yo hay cosas que han molado antes y no. Y me pillé el primero y pues, lo acabé y dije, a otra cosa. Y yo no me interesa más. Yo no obstante, creo que con el tema de Scott Pilgrim. Pero justamente fue eso. O sea, yo cuando empecé a leer Scott Pilgrim fue porque dije, a ver, voy a empezar. Me fui para la biblioteca, que es donde, pues, o sea, en la biblioteca de Murcia hay una buena selección de cómics y había visto Scott Pilgrim por ahí. Y el día que fui, pues, entre todos los tomos que habían de Scott Pilgrim, pues estaba solamente del 5, no sé qué para adelante. Digo, ¿qué hago? ¿Me espero a pillarlo cuando esté dentro de 500 años, cuando me pide un día? ¡Pero qué exagerado que eres! O me lo llevo ahora y pues empiezo a leérmelo, a ver, a catar. Y lo caté, y pues lo que me... O sea, si yo me enteré de todo lo que pasaba, solo que no, la historia no me interesó. Pues ya está. Pues si no te ha interesado, no te interesa, punto. Muy bien. Así que, pues nada, pero bueno, continuemos con las recomendaciones de hoy sobre el tema de cines y series y todo eso. Hoy sí que hay una película que me ha sorprendido, que no me esperaba nada y me ha dado bastante. ¿Cuál? Que, bueno, a ver si la conocéis, porque a todo el mundo que se ha dicho se ha quedado con el culo torcido y mira que la están ahora en cines y todo eso. Esta es la de Adele y el misterio de la momia. ¡Hostia, qué buena! Mira, sí. El primero. ¡Qué buena! Muy qué bien, buena. Muy bien. ¿Y qué te ha parecido? Pues de puta madre. O sea, yo esta... bueno, el director es Luc Besson. Ajá. Con lo cual, a mí ese tío me mola bastante, ¿no? El quinto elemento. ¿No te mola Luc Besson? Que no, sigue. Ah, vale. Bueno, pues bueno, digamos que eso, al escuchar que esta peli era de este hombre, pues dije, coño, pues puede ser interesante. Uh-huh. O sea, porque eso, me ha molado pues la que hizo del quinto elemento, Alien. Bueno, espérate, ¿qué coño, Alien es su versión, no es suya? ¿O sí? No, Pablo, no, es de Ridley Scott, Alien. No, digo, Alien la última, la de Resurrección. No, es de Jean-Pierre Jeunet, coño, que... El director de Delicatessen. Sí, no, vale. Nah, Luc Besson, el este azul, ese de los delfines, que no sé cómo se llama, la peli esa. Blue. Deep Blue se llama. Deep Blue. Sí. Bueno, y el quinto elemento, que es una que me encanta y tal. Muy chula también. Pues este. Vale, a ver si es que Jean-Pierre... No, creo que es Luc Besson, casi seguro. Pero bueno, tanto Jean-Pierre Jeunet como Luc Besson me molan los dos. Así que el que sea, vi que lo había dirigido uno de estos y dije, esto puede estar bien. Pero ¿qué pasa? Que luego en la revista de cine vi el cartel. Y el cartel es una mierda como una olla. O sea, lo ves y dices, esto parece una peli directa a DVD. De estas de las malas, de las de clase B. Y mira que la prota está buena. Está, o sea, es ahí de esas... Cachonda. Sí, sí. Así que cuando la pusieron en el cine... León? ¿León? ¿Qué León? León es profesional. Ah, hostia, verdad, sí, León es profesional. Es que esa no me la he visto aún. ¿Qué? No, la tengo ahí para verla cuando tenga un rato ahí bueno, pero no la he visto. Me vi la del quinto elemento en su momento. Bueno, pues mira, esa me la apunto para la semana que viene. Pues eso, el cartel de esta película es horrible. O sea, es un fotomontaje ahí de estos que es que parece hecha, pues rollo del canal Ciencia Ficción, directo a DVD, ¿sabes? Una cosa ahí. Así que, pues no me interesé por ir a verla al cine, porque no esperaba nada bueno. Y me la dejaron el otro día en DVD... Y me la puse y es un poco empieza rollo como Indiana Jones, así la tía de aventuras y tal, y luego cambia un poco a aventuras un poco más de fantasía, un poco así, pero lo conjuga también con el humor, que se te pasa la peli casi volando. O sea, no hay momentos que se te hagan ni aburrida ni hostias, y los personajes les pillas ahí un... O sea, son muy interesantes. Y la prota, a Adele, es una de estas tías ahí con sus ovarios bien puestos, ¿no? Que la verdad es que mola un montón. Y hay personajes tontitos y tal que no se te hacen pesados, rollo Jar Jar Binks ni estas cosas así que están ahí de secundarios cómicos absurdos, sino que todos tienen su... O sea, les pillas un poco de cariño. Hay que decir que este cómic, digo, esta película está basada en un cómic que no he leído, pero que, mira, si lo pillara, le sería un vistazo. No me importaría. Y la verdad es que fue una sorpresa porque es un poco el rollo de humor de Indiana Jones, pero llevado un poco más al extremo. Es todo bastante humorístico. Y hay, por ejemplo, una escena que se parece mucho a la escena de la nevera de la última película de Indiana Jones. Ajá. Pero aquí la ves y dices, hostia, cómo mola, ¿no? Porque es que tiene mucha gracia. Y así durante toda la película. Así que, pues, quizá puede haber gente, y lo comprendería, que no le molara por lo estrambóticos que son muchos personajes. Aquí usan mucha, ¿cómo se dice? Máscaras o, uh-huh. ¿Cómo se me ha ido la palabra? Maquillaje para los actores, un rollo que le ponen narices muy grandes. O por ejemplo, hay un malo que se parece bastante al primero el alemán este de la primera peli de Indiana Jones, uh-huh. pero en feo, o sea, tiene unos piñazos. Sí, pero exagerado, grotesco. Grotesco. Entonces, es un poco como en El Quinto Elemento, que había cosas muy grotescas, ¿no? Que a lo mejor te podían incluso incomodar un poco, como sí, el... Sí, sí, que visualmente dices, sí. Coño. No, pero incluso los personajes, ¿no? Que como a lo mejor cecean o hacen son un poco más estrambóticos, pues digamos que no te los creas así un poquito y tal. Pero yo aquí los he visto bastante bien. O sea, no es como, por ejemplo, en El Quinto Elemento, el reportero este que es así como medio gay, así raro, ¿no? Este sí, lo recuerdo, ¿no? Está no me acuerdo, porque hace mucho que lo vi. Ese, bueno, te desesperaba. Aquí hay personajes que son así tan muy estrambóticos, pero no lo ves así, o sea, no te cansan, ¿no? O no son cansinos. Y de hecho hay algunos que son muy, muy apreciables, sí, muy simpáticos. Yo esta la recomiendo. Y aparte, bueno, las tías que salen... O sea, impresionante. Delicatessen. esta sorpresa ya me lleva a un... Esto no es que sea una peli que me haya defraudado, sino yo sabía un poco que posiblemente iba a ser un truñazo, pero me he sorprendido que ha sido más truño de lo que yo pensaba. Y esta es una española que se llama Carne de Neón, que no hace mucho salió en cine y ya pues está en DVD por ahí dando vueltas. Suena Puticlub el título de la película. Es que va de eso, bueno, un poquito, es un poco, la peli en sí toma un poco base el estilo Guy Ritchie, ¿no? ¿Sabes? Snatch, uh-huh. Esta de dos barriles y armas, ¿cómo se llama? Así rollo más loca en esto, de eso. Granujas, mafiosillos ahí de barrio, sí, de barrio bajeros y tal. Pues aquí va de que, pues, un mafiosillo joven... su madre, que lo abandonó hace mucho, pues va a salir de la cárcel y él, pues para sacarla un poco de las calles y tal, pues le va a montar un puticlub que se llama Hiroshima, creo que es, sí. Y un poco empieza eso, y lo tratan con mucho humor, ¿no? El tema de montar un puticlub, hay rollo que si hay ciertas reglas, tal, pues está el personaje así rollo, así chungo, ¿no? El que está al lado del prota, un poco ese así el chunguillo, rollo Pepe Bonilla este, ¿sabes? Así, pues que le enseña un poco cómo hacer las cosas, los pasos y tal, así rollo con mucho humor y eso, pero es que luego te meten cosas de la prostitución ahí de uy, que cómo sufren las prostitutas y no sé qué, no sé cuántas, y la combinación, dice, me pasas ahí de tratarlo ahí con este humor ahí de chichinabo ahí, a esto más dramático, y la combinación no es buena. O sea, no. Y luego, la historia en sí, hay un punto en el que ya se hace un poco absurda, que dice... Pero sin spoilers. No. O sea, pero las típicas confusiones que hay a lo mejor en las pelis también de Guy Ritchie, de que van a hacer una cosa y luego se lía y tal. Pues lo que pasa, al final dice, Dios, esto es una mierda como un castillo. Y ya, si encima me pones a un actor que... Yo es que en cuanto abres la boca... Te da angustia. Me da angustia. Que es, no sé si lo conoces, es que muy, muy famoso ahora entre las zagalillas. ¿Cómo es? Que no me acuerdo cómo se llama. Mario Casas, eso, justamente. ¿Qué me dice? ¿El hijo de...? No, ¿no sé es si jode la serie esta de baile? No, ese es otro. Este es el que ahora estaba con la del barco, que es el que hace de Mazao, 3 metros sobre el cielo o algo así, la peli está... Es un poco... entre, o sea, una estrella de estas y así sí, español sí, sí. De la jovencilla, ¿no? Como en su momento era el que es Miguel Muñoz o algo ese, así. Ese Miguel Muñoz, muy bien. Un poquito así. Pero este es que tiene un tono de voz que no me lo creo. O sea, lo que dice es así rollo. Porque el personaje que hace es un poco así como el bola, o sea, el uh-huh. actor este de bola que hace también papel así un poco de tal, pero en adulto. Y el tío es que bueno, es que la vida hay dos tipos de personas, los que compran y los que venden. Tal. Y dices, pero qué coño. Me estás contando. Y yo siempre que lo he visto en pelis de secundario y ahí sí que está bien. Pero en cuanto está de principal y sobre todo si le pones voz en off, es que es horrendo. Así que nada, si queréis pasar un mal rato, pues. Aún así. O la cogéis. Esta película. Como producción, no está mal, porque la fotografía y todo el tema ese están de puta madre. Uh-huh. Abusan de grupos poperillos de estos así y tal, pero bueno, eso si te mola esa música, pues perfecto. Pero lo que es en cuanto a producción, se nota que se han gastado ahí, hay pasta. Al menos esa parte, los impuestos han ido, o sea, se han aprovechado. Así que, pues nada, échale un vistazo, ya sabréis de lo que os hablo. Y hablando de temas de prostitución, esto es una serie de televisión que sí que me ha sorprendido y trata el tema de la prostitución, rollo cómo trafican con eso, con las rusas, ese tipo de cosas así. Es una serie que se llama Matryoshki. ¿Te suena de algo, Matryoshki? Esta la dieron, creo, en la 4, en su momento. Yeah. Y es una miniserie, una miniserie más o menos, son como 6 capítulos o así, más o menos. Que si queréis empezarla por la mitad, os vais a enterar también. Pero bueno, no cuesta empezar por el principio. pues esta serie eso va sobre un grupo de prostitutas rusas, ¿no? Bueno, que las engañan, ¿no? Son unas chavalillas uh-huh. que les dicen que van a ir, lo típico, que van a ir a bailar a una discoteca, tal, así rollo medio sexy y tal. Y luego pues lo que van es eso, a un puticlub y rollo a aprender striptease y luego a llevarse a los clientes, a los reservados y todo eso. Esto son las chicas de Rusia y se van a... Hostias, ¿dónde es el...? ¿Praga? No, Bruselas. Pero bueno, como si fuera aquí, ¿sabes? Como en toda Europa, tal. Entonces, pues también son así mafiosillos y tal, que bueno, están ya, tienen su infraestructura hecha, pero que, vamos, ves el día a día de eso uh-huh. y cada día son problemas diferentes, ¿sabes? Que es un... ¡Qué negocio, hostia! Y la verdad es que es una serie que lo que es estéticamente sí que es un poco patatera, ¿no? Porque parece como si estuviera, si fuera de los 90, así, o sea, el tema de la fotografía, uh-huh. el dinero y tal, o sea, no es como esta serie de ahora. Pero es bastante interesante, a mí no se me ha hecho en ningún momento ni cuesta arriba ni leches, un poco ahí, y se sufre bastante, o sea, es un poco, se ven tetas y tetas buenas, pero en ningún momento las disfrutas. Vaya, yo os la recomiendo, es una gran sorpresa. Y ya dicho esto, pues creo que me voy a mi cuchitil del dibujo y a seguir con el mame cuando pueda. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar ahora con confesiones de un jugador y bueno, como podéis ver, yo ya he vuelto a la vida de forma momentánea. Me he tomado unas pastillitas de Zombrex y me he espabilado un poco. Y bueno, hoy, mientras que no he participado en los 15 segundos del programa, sí que voy a poder echar una mano en los DLCs. Para ello, vengo acompañado de uno de mis fieles escuderos, aunque sea en la distancia. Muy buenas, Víctor. Muy buenas, Pablo. Aquí estamos. Yo también creo que necesito unas pastillas de Zombrex. Madre mía, no me digas que los mocos verdes adolescentes mutantes también se han apoderado de ti. Sí, aquí este fin de semana han sido las fiestas del patrón, de San Isidro. Uh-huh. Y ya a según qué hora de la noche hacía un poco de fresquito y tú con el calentito, pues enfermedad. Ya. Bueno, ¿han estado a la altura de las circunstancias? ¿Has podido pasarlo bien o qué? Sí, porque justo fue ya de cara al sábado por la noche, domingo por la mañana, así que el viernes por lo menos sí que estuvimos ahí dándolo todo. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Víctor, últimamente has sido invitado a un par de eventos de diferente calaña y nada, el propósito de la llamada era que nos pusiesen un poquito al día de cómo estaba la cosa. Sí, pues yo cuento mis aventurillas. Pues vamos a empezar, si te parece, por la presentación del juego Brink, que es el primero que ha salido, que salió el día 13. Uh-huh. ¿Esto cuándo tuvo lugar? Pues esto el miércoles 4 de mayo, si no me equivoco. Uh-huh. Y pues nada, pues gracias a echarle un poco de morro por Twitter, recibimos la invitación de Coach Media España para asistir a la presentación del evento que se hizo en el ya tradicional Marca Sport Café de Madrid. Madre mía, dentro de poco se va a llamar Marca Player Café. Sí, ya lo pueden ahí aunar las dos cosas. Y bueno, en teoría la presentación era para... Tú podías probar el juego online y el modo un jugador. Pero ya que estábamos en el primer turno y hubo una serie de problemas técnicos, no pudimos probar su modo multijugador, que es el modo que más peso le da a este juego. Vamos, por no decir que es... Que si vas a jugar a un jugador, este juego no tiene casi mucho sentido. Una cosa, Víctor, para quien no tenga ni idea, explícanos un poquito de qué va esto de Brink. Vale, pues Brink es un shooter en primera persona con unos gráficos sencillos, tipo cel shading un poco, cuya acción transcurre en un sitio que se llama el Arca. Entonces ese Arca es una especie de ciudad futurista que tiene varias zonas. Y como en cualquier juego de estos de disparar, y sobre todo por equipos, hay dos facciones, pues lo que sería el ejército normal, los buenos, y los rebeldes. Pues la gracia de este juego también, una de las novedades que incluye, es un poco que tienen los contendientes como técnicas de parkour, que entonces tú simplemente con ir corriendo hacia los sitios, parkour, tú simplemente corriendo hacia los sitios, pues treparías de un contenedor a otro, o de un contenedor a una barandilla, que hace el juego... Para tú a la hora de moverte, mucho más sencillo que tener que estar calculando los saltos y esas cosas. Uh-huh. Luego también nos encontramos que cada facción tiene su objetivo. Pues imagínate que una facción tiene que defender la puerta y tú, pues tú si eres los rebeldes, pues tienes que ir a poner un detonador en la puerta para reventarla. Para ello contamos que cada bando tiene sus propias clases. Pues tienes el soldado al uso, que lo que tiene que hacer es limpiar a los del otro equipo con sus armas, metralletas o fusiles o lo que sea. Un espía que mientras que no dispares no te van a descubrir porque vas a adoptar la forma de algún enemigo caído del otro bando. También tenemos la clase de médico, que es, pues eso, aparte de poder disparar eso, pues tu misión es poder revivir a tus compañeros sin que tengan que volver al puesto de control. Luego, para ir generando sitios donde tus aliados puedan salir, pues a lo largo del escenario hay unos sitios que se llaman, pues eso, centros de control, donde tú ahí vas a reaparecer, cambiar la clase, cambiar el arma y esas cosas. Como vas conquistando a su vez, aparte del objetivo principal, pues tienes esos objetivos secundarios de ir controlando eso. ¿Y esto en el modo de un jugador tiene historia o algo? No, esto desde el primer momento te viene en todas las zonas del arco y tú puedes jugar independientemente en la misión que tú quieras. Tendrá cierta historia, tiene cierta historia, pero no más que dos facciones enfrentadas y poco más. No es el lo que prima del juego. Ok. Y entonces, bueno, claro, ¿y qué sensaciones tienes después de haber probado esto un poquito? Pues, hombre, como no pudimos probar el multijugador, pues a un jugador se puede jugar porque, lógicamente, tus compañeros y tus rivales tienen inteligencia artificial, pero no se puede comparar a jugarlo con tus amigos o contra otras personas donde, gracias a los chats de voz que tienen implementado las consolas, pues la estrategia está más ahí. Porque a mí, por ejemplo, pues me mataban y no tenía ninguno de mis compañeros había cogido un médico para revivirme y entonces tenías que esperar un poco más para reaparecer. O nadie se... Era más todos pues ahí, todos contra todos y la táctica no primaba. Yeah. Así que si lo tuyo no... Oye, Víctor, pero no, esto aporta algo a, yo qué sé, a la cantidad de juegos online que hay hoy en día. Pues es una pregunta bastante difícil. Si yo creo que esto es lo que quiere enganchar es un poco pues al jugador tipo que jugaba en PC al Team Fortress y juegos parecidos y que le guste el online y que pase directamente del modo historia y esas cosas. Lo que pasa que yo creo que ha salido también en una fecha un poco complicada, pues todavía está un poco vigente el Crisis 2, el Killzone en Play 3. La recepción del título en prensa ha sido un poquillo agridulce, ¿no? Es que lo que pasa en estas cosas, que las páginas que tienen publicidad del juego, muy bien, pero las demás páginas, pues hay un intervalo de notas desde pues un 6,5 hasta un, creo que recordar, un 8,5. De media ahora mismo en Metacritic tiene un 73, y bueno, la nota más alta es un 90. Un 90. Es que... Y luego encima lo que viene después, a final de año. La nota más baja es un 51 en Gaming Excellence. Y luego, pues, muchos 6 y muchos 7. Muchos 6. Yo creo que estaría ahí. Que si tú eres uno de los que nada más que le das al online, pues si no, y no eres de los monojugadores que se tiran todo el año con el Duty hasta que sale el siguiente y eso, pues lo puedes probar. El problema, que yo que sé, que yo pienso que juegos de estos de multijugador tampoco te los pueden intentar colar a 60, 70 euros porque no... Porque hay parte de esos 70 euros que sería lo que es la historia y el modo principal de un jugador, que estos juegos no pero te los traen. ¿Este tipo de propuestas no deberían salir casi mejor descargable y punto? ¿O es demasiado para ser descargable? Yo creo que, vamos... Por capacidad no es porque hay juegos en PlayStation Network y en Xbox que son los juegos enteros. Lo que pasa es que siempre hay gente nostálgica a eso que le gusta tenerlo en físico, pero por ejemplo, yo que sé, en Zambi me parece que ya está rondando ya los 30 euros, ¿sabes? Entonces, ya. A ese precio, si no le vas a dar al online nunca, es que no te lo tienes ni que pensar en comprarlo. Es la única. Lo que pasa es que si eres de estos que te gusta... darle ahí a todos los juegos estos online y eso, y le echas horas, pues si te gusta así un poco el juego competitivo y por equipos, desde luego que la cooperación aquí es lo que va a primar para conseguir el... No es matar por matar, tienes ciertos objetivos y tienes que estar ahí. Pero vamos, si vas a jugar solo y a 60, 70, pues... Hay juegos que deberían de costar menos de esa. No solo este, sino... Porque sea novedad, no debería de costar un juego por decreto 70 euros, sino un poco, viendo lo que ofrece, ponerlo... Ya. Bueno, yo qué sé. Había mucha gente por allí, despertó interés. ¿Qué comentarios dijeron el resto de compañeros de prensa? Pues los que estuvieron en mi turno, pues nos quedamos con la sensación de estar cojo... Lo que podríamos comentar del título por eso, porque no pudimos jugar en red, porque se cayó un poco el tema del servidor. Luego los que lo probaron después, y he tenido ocasión de hablar porque ya de vernos tanto y eso, pues sí que les ha gustado y se han echado sus sus buenos vicios. ¿Tú esto y... te lo comprarías a 20 pavos? Ya no estoy diciendo nuevo, estoy diciendo a 20. Yo no, pero por... No porque me parezca malo ni nada de eso, sino que yo sé que al final el online de los juegos lo pongo dos o tres veces con los colegas y no... Y al mes o dos meses de tener el juego ya no lo uso porque ya me habré enganchado a otro. Si eres de las personas que tienes paciencia y eso con el juego en red... Yo es que incluso los Duty, pues los dos o tres primeros... El primer mes, segundo mes, pues con la novedad y eso y tal. Pero luego siempre sale otro que te pilla y yo ya no tengo tiempo para estar... Ni quiero centrarme solo en un juego ni tengo el tiempo para... Seguir jugando a otros y volver a seguir jugando online a los jugadores. Yo, ese es mi razonamiento. Eso es porque yo no. Eso simplemente es mi opinión. Hay demasiadas propuestas muy buenas con online cojonudo que te permiten estar jugando siempre sin tener que estar cambiando de juego ni nada. Mira el Battlefield 2, por ejemplo, el Bad Company 2. Y mira cositas así. Y van a salir propuestas muy gordas. Que es que yo creo que cuando hay fuerzas tan poderosas está bien que algunos se quieran unir al carro, porque no deja de ser una señal de que hay gente intentando aportar nuevas cosas, pero está muy crudo, ¿eh? Sí, este juego original es, pero yo creo que es que ha salido un poco ahí también viene sale una semana después de que salga este juego tenemos ya la vuelta a la esquina LA Noir. El mes que viene tenemos Duke Nukem, que también es un shooter y tendrá su online y tiene ese nombre que tiene más nombre que Brink, aunque luego ya veremos cómo quede, pero en principio el nombre tiene más... Hay mucha expectación. Está ahí la gente. Tenemos a nuestro amigo Jesús que tiene reservada sus pelotas de acero, o sea que... Wow. Víctor, pues yo qué sé, espero que tenga algo un poco más jugoso después de esto de Brink. Porque, a ver, el otro evento al que has asistido, ¿en qué consistía? Pues vamos a se trata de un juego de Nintendo 3DS, que está a dos casas de novedades y no se esperaba así un plato fuerte hasta el día 17 de junio cuando salga el Zelda. Y deja encima todos los juegos buenos que se avecinan de Nintendo 3DS son como un poco remakes. Y este es un juego nuevo y el juego es Dead or Alive Dimensions. O Dimensions. Uh-huh. Si nos vamos a poner aquí. Dimensions. Dimensions. Sí, señor. Y la cita fue el pasado jueves 12 en un sitio que me pareció bastante curioso, que era un gimnasio. Uh-huh. Entonces, se trataba de que en ese gimnasio, pues antes de dejarnos jugar al juego, pues nos iban a hacer una demostración de Aikido, que corría a cargo de... Octavio de la Mata, que es un maestro europeo y es presidente de la Federación de... ¿Cómo? Octavio de la Mata, pero... ¿No era una chica con un gran escote? No, luego se... Porque luego se le hicieron preguntas a los participantes del Aikido, pues un poco también por la curiosidad de este arte marcial tan curioso. Y una de las preguntas fue que si ese atuendo que llevaban, que para el que no sepa es un kimono blanco y por la parte de abajo un pantalón así tipo campana de color azul marino, que si era el adecuado para jugar al juego. Y claro, detrás de ellos estaba en el póster con las luchadoras. Claro. Y claro... Pues que no era lo mismo, pero que la filosofía de esa lucha libre, digo, de esa lucha libre, joder, de esa arte marcial, perdón, encajaba con una de las filosofías que traía este juego y las posibilidades de ganar en Dead or Alive. Porque, para que no lo sepa, pues el Aikido es esa arte marcial más moderna. Apareció pues al principio de 1900, el primer tercio de 1900, uh-huh. Y su golpe y básicamente sirve para defenderte de una agresión y ganar a tu enemigo, digámoslo así, aprovechando su fuerza. Entonces, pues que te atacan con un cuchillo, pues quitarle los brazos y reducirle. O sea, no es un arte marcial de ataque, sino que tiene movimientos defensivos. Entonces, una de las posibilidades que vamos a tener en este Dead or Alive de vencer son de dos maneras. Una, simplemente, como a toda la vida, a mamporrazo limpio. Uh-huh. Incluso se puede ganar sin atacar ni siquiera ni una sola vez, pudiendo aprovechar la energía del ataque de tu oponente, aprovechando su fuerza, pues para vencerle con quitándole la menos energía posible y esas cosas. ¿Esto no es un poco incompatible con lo que se puede ver en el juego? Que básicamente va a hostia limpia. Eso cada uno el rollo que tenga, pero sí que... Porque lo de aprovechar su fuerza, pues es pues anticipándote. O sea, tú te anticipas y la analizas, que es un poco lo que hace el Aikido. Y entonces, él simplemente pues te va a atacar machacando los botones y tú le puedes inmovilizar sin esa intención de machacarle a los botones. A mí me resulta un poco... Por lo menos digno de contraste. O sea, un contraste ahí grande, pero... no sé, yo soy de aporrear los botones, ¿vale? Ya. No, hay gente que sí que... Pues se sabe los combos de los personajes y eso. Yo no tengo tiempo y yo soy de los que... De los que aporrean los botones. Hmm. Y bueno, aprovechando de aporrear los botones, vamos a decir dos o tres novedades que trae este juego. Pues esto es también se cumple 15 años desde que salió el primer Dead or Alive en PlayStation 1. La novedad que tiene es que es el primero que sale para una consola portátil. Para Nintendo 3DS lo que tiene es, que se rumoreó mucho en su día, es un fondo de Metroid. O sea, tú no vas a controlar a Samus como personaje para luchar, pero sí que vas a luchar en un fondo del juego inspirado en Metroid. ¿Y qué te parece esa posibilidad? Me hubiese parecido mucho mejor la posibilidad, aunque no tiene tampoco mucho nada que ver, porque habría que haberla convertido en un atacante físico a Samus, pero hubiese sido también interesante haber incluido, al igual que está incluido Ryu Hayabusa de Ninja Gaiden, uh-huh. Pues hubiese estado también... Bueno, recuerda, bueno, no sé si lo has tocado tú, pero en el Dead or Alive que salió en Xbox 360, en los títulos de lanzamiento, salió un personaje que se llamaba Spartan, que era el jefe maestro, vamos. Entonces, que hubiese sido posible adaptar un poco y hacer algo ahí, una especie de Samus. Claro, sí, o sea, si por licencia no es, pero si te han dejado un escenario, pues claro. Imagino que... Pero bueno, y luego también pues tiene el típico modo Street Pass, muy similar al del Street Fighter, que pues tienes unas figuritas y pues cuando cada vez que se crucen Nintendo 3DS, pues lucharán automáticamente y luego verás el resultado. Uh-huh. Y luego una función de Spot Pass, pero que eso no se va a poder, que te va a permitir conseguirte pues trajes y demás cosas. Lo que pasa que esto... el Spot Pass todavía no está implementado en la consola, que saldrá a la vez que le saldrá la tienda de 3DS que era para esta semana, pero la han retrasado al día 7 de junio. No sé si un poco inspirados por darle más seguridad a los datos para que no pase como en PlayStation o por qué, pero estaba fechada para el día 31 y se ha retrasado una semanita más. Uh-huh. Y bueno, y también resulta tan, comparándola ya un poco también con su rival en la consola, que es el Street Fighter 4 en 3D, no llega a los niveles de ser tan casualón, de los botones tan grandes. Sí que tienes, pues para hacer barrido, bloque, tienes en la derecha de la pantalla táctil tres acciones para hacer, pues golpear, defender o saltar, y luego te viene al lo que sí que está bien es que te viene toda la lista de combos y de movimientos que tiene el personaje sin que tú tengas que pausar el juego y ir a ver la técnica, cómo se hace esa técnica, porque te van saliendo en la pantalla táctil. Gráficamente la calidad de los gráficos es similar a a Super Street Fighter y yo lo pondría en el mismo eslabón. O sea, no superaría a uno a otro. Lo que pasa que sí que el carisma y eso sí que creo que se lo va a llevar de momento Street Fighter. Lo que pasa que ante la falta de novedades de Nintendo 3DS al principio de su catálogo, pues igual hacen que la gente quiera comprarse los dos por jugar algo nuevo. Esto sale el 20, el día 20 de mayo. Sí. 40 pavos, ¿no? 40, 45, como siempre, depende de dónde lo cojas. Uh-huh. O incluso más barato también depende si ya eres de los que te gusta importar. Ya. Yo qué sé. La cosa es que, claro, ahora mismo no hay tanto catálogo de 3DS. ¿Cómo está el tema de lanzamientos para este mes? Porque, a ver, me meto en la página del game, ahora mismo si empezáis a escuchar... ¿Pero de las consolas en general o de 3DS en particular? De 3DS, mira, el día 20, Lego Piratas del Caribe, Dead or Alive Dimensions... Ah, hasta el 17 de junio, olvídate. Sudoku 3D, Bob Esponja el Garabato, Naruto Shippuden 3D de New Era, en junio. The Legend of Zelda, Ocarina of Time, el 17, y Transformers 3, El Lado Oscuro de la Luna, el 24 del 6. Eso es lo que hay de momento. Sí, los grandes lanzamientos de Nintendo es eso, el día 17 de junio, Zelda. Bueno, y tú que te has comprado la consola entonces, ¿cómo lo llevas? ¿La estás usando? Pues no la estoy usando todo lo que querría, pero ¿sabes qué pasa? Que yo con mis Pokémon tengo mis horas todavía y algún juego la uso principalmente pues para jugar un poco a juegos de DS. Es el mayor uso que le doy y luego ya aún de vez en cuando pues un poquito de Street Fighter y eso. Bueno, y lo de... ¿Has llegado a lo de los Mii's también un poco. ¿Has llegado a hacer eso de salir por ahí por la calle con tu Street Fighter a ver si luchas con alguien o qué? Sí, bueno, lo estuve... Me he encontrado por ahí por la calle con gente, pero mi primero sí que fue un poco forzado porque nos la compramos Barrio y yo el mismo día y estuvimos ahí pegándonos con las figuras. Ya. Yeah. Y bien, es un modo que, pues oye, no es lo principal, pero oye, pues tú vas a... Pero claro, ya te tienes que poner el chip tú de decir, voy a salir a la calle con la consola y... Claro, yo es que por mis circunstancias no voy mucho en metro, nada más que a las presentaciones, y hasta se me olvidó, porque me hubiesen pasado el Mii de Miyamoto, hubiese estado gracioso, pero bueno, ya me lo pasan otra ocasión, y... Porque yo en realidad me muevo pues, de mi casa al gimnasio, que son 5 minutos, y de otra vez de gimnasio a mi casa, o al campo de fútbol, que no hay... Y además voy en mi coche, o sea que no me voy a cruzar con nadie. Pero sí que de los que fuimos a la presentación de prensa y eso, todo el mundo tenía una 3DS, ¿eh? Eso también te lo puedo asegurar. Y sí que tenían lleno su placita Mii, todos sus cromitos de rescate del Mii. Uh-huh. O sea, que sí que te encuentras gente, pues, y, pues aquí en Madrid, si vas por el metro y eso, siempre te encuentras a gente ahí con la 3DS. Sí que ha calado la cultura esa que hoy intenta ofrecer Nintendo de llevártela a todos los lados y esas cosas. Ya. Bueno, entonces, asumo, por lo que nos has contado, que tú no te vas a comprar este Dead or Alive Dimensions. Yo es que... No... No te lo sabría decir seguro, porque yo de momento el Street Fighter o sea, no soy un súper, súper fanático de la lucha y a mí el Street Fighter de momento me cumple. Yeah. Y este mes, como ya he dicho, mi cupo de juegos me lo he gastado ya en el anual, que ya me llegará. Y entonces, Oye, de momento este mes no... Pero entonces, ¿cómo lo has visto esto a nivel técnico? ¿Sorprende o qué? Sorprende igual que te sorprende que quepa un Street Fighter 4 en la Nintendo 3. Y el 3D, gráficamente, por ejemplo, está bien conseguido. Hemos conseguido estar aquí hablando seriamente, pero todavía no hemos hecho ninguna gracia sobre las tetas y las 3D. ¿Cómo es posible? Vale, pues vamos a ver si lo puedo aunar todo y hacemos ahí una frase que... Pues las tetas en 2D se ven bien, pero puede ser que si las pongas en 3D las veas un poco borrosas, porque con el 3D a veces hay una caída de frame rate un poco sangrante. O sea que si quieres ver las tetas en dos dimensiones, porque en 3D puede ser que las veas, puede ser que si no las tetas de estas luchadoras en 3D provocan caída en vez de subida, creo que tenemos aquí un problema bastante gordo. De todas formas, no se aprecia tampoco mucho, porque como es de profundidad, si fuese de salir, seguramente te darían en los ojos, pero al ser de profundidad, pues... Bueno, y no quiero parecer un bárbaro ni nada de eso, pero ya que estamos aquí con las tetas, ¿había azafatas por la zona? Joder, había muchas y de muy buena calidad. Uh-huh. Al ser de... Cuando vas a jugar a un juego de la Wii en Nintendo, en las presentaciones, pues hay una o dos azafatas, pues una para darte el mando de la Wii y otra que te da un dossier de prensa un poco para explicarte las bondades del juego. Uh-huh. Pero claro, esto al ser 3DS y al ser pues igual 20-30 personas que le íbamos a probar, pues había unas 10 Nintendo 3DS y no te las van a dejar a ti. Están okay. Enganchadas a una estupenda azafata. Se hace difícil probar el juego con una azafata mirándote fijamente. Te ponen un poco nervioso y, claro, pues tú también te pones un poco nervioso. Entonces, a Nintendo yo creo que de marketing le vendría mejor que fuesen azafatos y no... Porque generalmente la gente que va allí hay muy poca prensa que sea femenina. Somos todos, casi todo... Bueno, pues por eso lo hacen, para que te vayas con una sensación mejor del juego. Sí, sí, siempre te vas con una sensación muy buena de las de Nintendo. Son un poco austeras y tal, pero... Pero son azafatas de esta random que dices, vale, está muy buena, pero no tienes ni idea, esto te importa una mierda y estás simplemente sacándote un dinero, o están ahí simpáticas, entienden de lo que va el tema. ¿Cómo lo ves tú eso? Yo por mi experiencia hay muchas que repiten y al final ya, pues de aguantar a fricazos como nosotros, pues sabes, pues algo al final te empapas del tema. Uh-huh. Saben lo de una persona normal, pues tipo, no como algunos frikis de ahí de este juego que salió, me recuerdo a este juego que salió en 1980. Yeah. No, o sea, eruditos no, pero sí que saben y sí que les gusta. Claro, bueno, ya te digo que es, el elenco es siempre el mismo o sufre pequeñas rotaciones, pero hay algunas que siempre son fijas. Venga, una pregunta ya para ir terminando, así en caliente. ¿Con qué te queda? ¿Con las muñequitas del juego o con la azafata? Te voy a decir una cosa, una verdad como un templo, ¿eh? Que yo cuando jugué no me cogía una chica, ¿eh? Yo lo estuve probando. ¿Por qué no se pensase la azafata que era un salido de mierda? No, la verdad es que no me... Yo siempre que he jugado a estos juegos, nunca, las chicas nunca me las... Me suelo coger siempre, chicos, no me... Galle. Y bueno, pues yo qué sé. No, hombre, el juego está fuera de broma, las azafatas están bien, pero... Este juego, si te gusta la lucha y estás ansioso por comprarte un juego para 3DS y el Street Fighter ya lo has explotado todo lo que tenías que explotar, es una opción interesante. Okay. Si simplemente es por la falta de novedades y es que dices, guau, tengo que usar mi 3DS para un juego de 3DS. Yo, ya que has estado un mes ahí a palo seco, espérate otro mes, que justo dentro de un mes va a salir el Zelda. Uh-huh. Y ya está. Bueno, Víctor, pues ahora que estamos en caliente, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa para retomar fuerza y seguimos en caliente. Bueno, Víctor, pues seguimos en caliente y yo voy notando que el Zombrex va haciendo su efecto. Los ojos se me van poniendo cada vez con más ojera y creo que el sofá me está llamando, pero vamos a hacer un esfuerzo. La semana pasada tuvimos un momento también calentito, pero calentito de mosqueo. Calentito de mosqueo con compañías que nos han vendido motos, que nos han hecho jugadas muy sucias y que nos han dicho unas cosas y luego nos han ofrecido otras. Hoy hemos querido cambiar un poco la perspectiva y tener también otra visión, en este caso aprovechando que estaba aquí la tuya, y bueno, continuar en este sentido, pues viendo ejemplos de juegos o situaciones así que han intentado, pues bueno, decir, oye, que esto es así, que es maravilloso, y luego resulta que era una mierda, ¿no? Entonces, en plan aleatorio, igual que nos pasó la semana pasada, vamos también a comentar algunos ejemplos que han puesto nuestros foreros del foro de www.confesionesdeunjugador.es. Y bueno, yo no sé, ¿tú tienes alguna cosa en la chistera ya así para empezar? Pues tengo aquí un poco una chistera con algunas cosas que si quieres vamos empezando. Venga, antes vamos de que se nos pase el efecto del zombres, que ya tengo los ojos un poco como chill. Madre mía. Se me van a salir de las cuencas. Dios. Así que si quieres, te voy a decir dos cositas y ya, pues a ver, vamos a empezar por ahí. PlayStation Home Arcade Room. Ahí te lo dejo. Bueno, esto yo creo que más que Ownets son vendidas de moto. Yo recuerdo, y además esto lo puedo confesar sin problema, ya que estamos en confesiones de un jugador, yo me compré la Play 3 porque a mí eso de PlayStation Home... Te gustaba eso, me ¿no? gustaba. Me dijeron, aquí vas a tener como los Sims, pero mezclado con una serie de opciones audiovisuales. Tú, por ejemplo, quedas con un colega, vaya al apartamento, te pone a ver una película, la película que ahí la ves juntos, tal, luego de repente coges, te echas unas partidas a algo, tienes tu colección de trofeos, bueno. Y la cosa es que PlayStation Home empezó muy mal, ¿eh? No, pues sí, la idea era cojonudísima. Y se fue retrasando. Y la verdad es que habrá 20.000 opciones. Pero yo la única que vi, las dos o tres veces que me he conectado al principio de tener la consola, era payas para allá, seguida de su séquito de pibes ahí, de sus moscardones, tronco. Y es para lo único que... Era la fiesta de la salchicha. Era una tía corriendo y todos detrás. Sí, sí, sí. Yo una vez en casa de una amiga se metió ella y me dice, ya verás cómo esto es así. Y tenía su avatar, lógicamente, de chica, porque es una chica. Y vamos, no tardaba ni 2 segundos y ya estaba ahí. Venía la gente, se le veía de lejos corriendo. Pero... y empezaban a bailar. Sí, sí, sí, sí. Y luego otra pega también es que a cada escenario que salgas, que no es del... Porque tú al principio tienes tu apartamento... Que sales a la plaza, te tienes que descargar la plaza. Y sabiendo lo lentas que van las descargas de... De PlayStation. Y que tú, siempre que quieres jugar algo, quieres jugarlo ya. Al final dices, ¿quieres instalar la...? Pues no quieres... Y ahí era horrible. Y la cosa es que al principio no había nada. No había ningún espacio. Cada semana han ido ampliando. Y yo, de hecho, pues ahora no mucho me metí a descargarme todos los espacios. Suelen ser espacios y mierdas promocionales. De diferentes productos, pero, por ejemplo, yo qué sé, de Red Bull. ¿A mí qué coño me importa Red Bull? ¿Qué voy a hacer yo aquí? ¿Y luego me vende a lo mejor una camiseta de Red Bull por 3 euros. O sea, hijo de puta, yo por hacerte publicidad, entonces me tengo que gastar dinero. Luego hay tiendas con ropa de marca y todo eso. Lo que pasa es que no es nada visible, no... Yo qué sé, las opciones no son muy interesantes. Creo que en este sentido Microsoft le ha ganado la partida a Sony con el tema de los avatares, porque tú los avatares siempre los tienes ahí. Y si tienes un complemento para tu avatar, como si es un cinturón de lucha libre, de campeón. Vale, he pagado 3 pavos por eso, 2,5. Pero lo ve todo el mundo. Claro, es caro, pero por lo menos la gente dice, mira al Víctor ahí con su... Con su careta de Batman. Mira al Pablo con su cinturón de lucha libre. Pues te la ha gastado un dinero. Giro, que es un poco, claro. Que es un poco. No es muy ajustado, pero por lo menos es un dinero que te has gastado y la gente te lo va a ver. Pero si tus amigos nunca se meten al home, pues claro. No se saben si tienes pero la camiseta problema de. No saques un producto que está a medio. No lo saques. Espérate. Sí, porque. ¿Cuántos años lleva en fase beta? Si es que el problema es eso, que salió un producto inacabado por las prisas. Y la primera impresión cuenta mucho. Entonces, si si tú lo primero que ofreces es una mierda, pues la gente ya siempre se va a quedar con la idea de que es una mierda. Y por mucho que lo mejore, la percepción colectiva que va a quedar es eso, que PlayStation Home pues fue una vendida de moto que se quedó ahí a medio. Y yo no digo que haya podido mejorar o no, pero es que mis ganas de cogerlo ahora pues no son las que tenía al principio. Entonces, creo que es una gran idea, pero mal implementada. Y bueno, el Arcade Room este que has dicho, bueno, ¿podría explicar para quien no sepa de qué va este tema? Pues yo la verdad es que lo bajé y no te creas tú que lo jugaba mucho, pero no deja de ser como una especie de salón arcade, como su propio nombre lo dice, donde hay recreativas de juegos antiguos, pero claro que siempre que quieres un juego, si no me equivoco, te lo tienes que comprar, me parece. Sí, la idea, esto era como una oferta exclusiva de 360, solo está en esta consola, donde tú podías moverte en un salón recreativo con tu avatar. Muy personalizable, tú podías decorarlo como quisieses, con una serie de objetos, tenía diferentes plantas, el salón recreativo. Era una cosa con buena pinta, ¿no? Y la idea de esto también es que tú te podías bajar pues diferentes packs de juegos. ¿Cuál es el problema? Que eran juegos de los 80, de principios de los 80 para atrás. La idea de esto es que faltaban muchas máquinas clásicas y compañías muy significativas. Podían haber puesto más cositas de Namco, más cositas de Taito, cositas de Sega, que yo no creo que hubiese resultado muy difícil hacer acuerdos para decir, vale, tienes aquí una máquina del Golden Axe que te has comprado. Y en vez de comprármelo como título descargable en el arcade, en el Xbox Live Arcade, pues me lo pongo en mi salón recreativo y luego me puedo sacar una serie de logros relacionados, todo lo que tú quieras, e incluso puedo invitar a mi amigo a que se echen una partida en mi salón recreativo y en la máquina que yo he comprado por 240 Microsoft Points o lo que sea. La cosa es que tendrían que haber sido recreativas chulas. Y lo que hicieron es coger un montón de juegos de Atari, un montón de juegos, pues no sé si de ColecoVision, cosas tan retro que dice, joder, es que no me compensa pagar 3 pavos por tener esta recreativa aquí. Y es una putada porque tú a esto le pones, pues yo qué sé, un Rainbow Islands, por ejemplo. Le pones, yo qué sé, un Pac-Mania, un Space Harrier. Y oye, ahí, o yo qué sé, un Altered Beast. Y hubiese sido una cosa muy molona decir, pues aquí está Víctor en su casa, aquí estoy yo, vamos a echarnos una partida a esto mientras que hablamos, como hacemos en el Live Arcade, solo que en plan rollo recreativa. Esto tenía la posibilidad de, por ejemplo, no sé si era pagar 40 Microsoft Points y te puedes echar una partida a la máquina. Pero claro, con estas máquinas, pues no me apetece gastarme 40 Microsoft Points. Pero yo, sin embargo, si me pone títulos que me pongan, a lo mejor sí que digo, oye, tal, Pedro, nos ponemos de acuerdo y nos echamos una partida a este juego, que lo descubras, tal. Nos echamos una, dos, tres, las que nos apetezca, ¿no? Pero no sé. Y es una pena, porque esto, por ejemplo, ahora, mirad, con las cuentas chinas te podías comprar casi todas las máquinas por muy poco dinero, porque te sale al cambio muy bien, pero no hay ganas de hacerlo, porque es una cosa que, yo qué sé, de inicio era muy buena idea, pero luego a la hora de implementarla yo creo que falló un poco. Tampoco lo considero un owned, pero para los precios que tenía y lo que ofrecía, yo sí lo veo un poco falluto. Pues sí. Son ideas de estas que salen y luego se dejan un poco ahí de lado. Bueno, más owned. ¿Tú te acuerdas de la versión de consola de la Orange Box? O sea, no la tengo, pero lo que sí que me acuerdo es lo que se prometió y no llegó. ¿Qué se prometió? Nunca. Pues claro, pues cuando sale un juego, pues dices, estará en castellano. Y estaba en un perfectísimo inglés. Y se quejaron. No, y Valve dijo, no, no os preocupéis, que va a tener un parche de traducción. Y más de uno se lo compró pensando en, yo no sé inglés, pero ya me vas a ganar en este parche. Y bueno, pues todavía está uno ahí sentado esperando. Pues esa es la cosa. Eso para mí sí que es un owned. Me has dicho una cosa y me han dejado con un juego que a lo mejor a algunas personas no les vale. Luego también decir que otro Owned adicional, mientras que la versión de 360 pues más o menos era digna, se podía jugar y además pues eran sus 5 juegos chulos, llevaba su versión de Portal, su Team Fortress 2, los episodios de Half-Life 2, que estaba bien, vamos. Y luego se podía encontrar barata la versión de Play 3, podían haberle puesto un PlayStation 2 por ahí en medio porque técnicamente flojeaba mucho. No le pusieron el 2 porque si no, si la retrocompatibilidad no podía jugar. O sea que... Otra, ¿qué tal? ¿Qué pasó con la retrocompatibilidad? Yo no sé, yo sigo esperando, pero bueno. Bueno, la retrocompatibilidad, ahora que ha pasado un poquito de tiempo, lo que estamos viendo es que han dicho, ah, pues si queréis estos juegos que ya teníais, os los vamos a sacar en HD, con trofeos y, oye, os toca pasar por caja. Pero eso es una moda que lo están haciendo todas, ¿eh? O sea que mira, por ejemplo, 3DS también te está vendiendo remakes incluso, pues, en... y un montón de... Oye, en este, sentido vamos a decir también que se ha anunciado que los dos God of War de PSP van a salir en PlayStation 3 con sistema de trofeo y gráfico HD. Eso ha sido confirmado el fin de semana pasado. Sí, pues si te lleve la PSP... Son opciones... interesante, luego salen bien de precio para quien no los tenga, oye, son opciones de decir, vale, yo me estoy gastando aquí 20-30 pavos, pero tengo un montón de juegos chulos, pero ¿y qué pasa si tú ya los tienes? Y te encantan y son tus juegos favoritos, te toca pasar otra vez por caja. Bueno, eso tenía que haber implementado un poco Sony también, pues como cuando pasó con PS Go, porque pues yo qué sé, pues imagínate, y yo, mis juegos de DVD, ¿qué hago con ellos? Me tendrías que haber hecho algo, pues, o un serial code, o de una manera de que yo te pueda demostrar que yo esos juegos los tengo. Y eso se podía haber hecho. Y me los hubiese podido, bajar de la Store gratis. No que ahora tengo por dos PSPs. Claro. Bueno, luego un par de ideas que nos mandó el señor Rosa, pues, que no son owned, sino que son, pues, gestos feos o tal. El hecho, por ejemplo, lo voy a leer tal cual. Compañías como Sega, con un patrimonio videojueguil glorioso, que hayan olvidado sagas grandiosas y que se dediquen más a perseguir a personas que sin ánimo de lucro hacen remakes mejores que los de ellos. Por ejemplo, el de Streets of Rage. Y el tema de que exploten y maltraten a Sonic. Pues, bueno, el señor Rosa lo consideró algo criticable, igual que consideró criticable el nulo control de calidad del 95% del catálogo de Wii. Hombre, lo de Sega, pues hombre, Street of Rage en realidad, pues son personajes que he creado yo, aunque no, y en cierta manera pueden protestar. Lo que pasa es que de todo el tiempo que se han tirado haciendo esos remakes, que han sido años, se han tenido que quejar ahora, porque se podían haber quejado al principio, no cuando han visto que... Claro, pero ahora es cuando estaba... tienen la gallina de los huevos de oro del iPhone sacando un port cutre que me lo puedes estar cobrando a 2 pavos y alguien por factor nostalgia te va a meter el dinero en el bolsillo. Entonces, no interesa que haya cosas que los dejen en evidencia. Y luego también encima lo de Sonic, hay que recordar que está en un periodo de descanso de la mascota. Y en ese periodo de descanso de la mascota ha salido Sonic Free Riders para Kinect, el Sonic Unleashed, se ha anunciado el Sonic para los Juegos Olímpicos del 2012. Salió el Sonic 4. Sonic Generation, ¿y qué ha pasado con Sonic 4? Sonic Colors, el Sonic 4, el primer episodio. Han salido 10 juegos estando de descanso. Cuando no esté de descanso Sonic... Pues va a estar... Y Sonic 4, el episodio 1 está claro que está ahí, pero el episodio 2 ahora se están centrando en Sonic Generation. 1-1 con Belén, Esteban. Joder. Vaya. Mira, nuestro oyente Eflink también nos ha mandado una cosita. A ver, ¿puedes leerlo tú? Sí, que este... Lo que pasa es que también le vamos a dar una buena noticia, al fin, porque ha vuelto ya a PlayStation Network y él se queja de haberte comprado juegos descargables en PSP en la PlayStation 3 y no poder pasarlos a la PSP por el PSN Gate. Ya no, todavía no lo puedo hacer porque no está activada la tienda, pero... Hombre, esto es una cosa temporal, pero sí que se ha gastado su dinero y ahora va a tener que esperar a que un mes a poder hacerlo. Eso sí que... Bueno, a ver, más cositas de los oyentes. SV nos dice, pues, una cosa que es posible que pase, sobre todo si tienen dos Xbox en casa o en distintos sitios, es jugar en una consola Xbox 360 y al recuperar el perfil perder algunos logros. Eso puede pasar, pero bueno. Y luego también otra cosita es estar ahí, por ejemplo, buscando un logro, estar ahí a punto de sacárselo, que se conecte un amigo y que de repente se oiga el plic, ¡bing! Y que te creas que te va a sacar el logro, pero es simplemente que se ha conectado a alguien. Oye, una cosa que sí que pasa a veces, que tendría que haber como en Skype, como un modo no molestar, es cuando tú estás jugando concentrado y de repente no sé quién se ha conectado y de repente tu combo de golpes que estaba haciendo o tus notas perfectas que estaba haciendo en Rock Band, de repente se te va la mierda por mirar quién se ha conectado. Se te van los ojos, sí, porque es automático y dices, ¿y qué logro? Ah, no, es que se ha conectado Pedro, que está siempre conectado. Pues es un poco, aunque lo pongas en preferencias como no conect, como aparecer no disponible, no conectado, eso no te quita de que te diga quién se conecta y quién no. Esto no, y son luego cosas también muy, un poco, no son cosas muy graves, pero no. Bueno. Bueno, lo que ya es, hablando también de la Xbox, así que es un poco grave, son los maravillosos caga y juega, que vamos, tienen una vida útil de un año, dos años y mueren todos, ¿eh? Los cargas. Mueren todos, todos. Yo me tengo que comprar porque hay veces que puede estar cargando dos horas un mando y lo mete y a los cinco minutos se te desconecta el mando. En fin, luego también una cosa que es incómoda es que, a ver, no es un owned, pero es una, ni una vendida de moto, pero sí que es una cosa de no estar bien pensado a veces los juegos. Y es que no todos los juegos en 360 tienen un modo invitado. Tú tienes invitado en casa, yo no quiero jugar con... Yo no quiero jugar con un perfil, no quiero crear uno nuevo, no quiero estar ahora así. Entonces, a ver, solo queremos jugar rápidamente. Y hay juegos que no te lo permiten, te tienes que crear el perfil y estar ahí perdiendo el tiempo. Eso sí, no, que... no puedes pasar a la acción instantánea. Hay algunos juegos que sí, pero hay otros que sí que tienes que iniciar sesión como segundo jugador. Hay otros que te crean un perfil como invitado, que está muy bien, pero hay otros que sí que tienes que... Y es una puta lata eso, porque tú lo que quieres es jugar rápido. Sí, Pableras C comentó que es una putada, que se te olvide la contraseña y que lo pierdas todo. Dice que a él le pasó cuando no sabía lo que eran los trofeos, pero que ya tenía unos cuantos. Hay opciones de también... Pero de eso es más aún es suyo propio que... No, claro, ahí hay opción de recuperar contraseña. Ay. Si recuperas, sí, la contraseña, eso... recuperas las cosas. Eso es auto-owned. Sí. Mira, Cookie, el valenciano, nos comenta que le jode mucho que haya tanta diferencia de precio entre juegos españoles y juegos de UK. No estamos hablando solo de importación ni de que las tiendas online se aprovechen de que si en la isla de Jersey hay que pagar menos impuestos y eso permita abaratar los precios y tal, sino que estamos hablando de tiendas en Inglaterra, en Londres, una de las ciudades más caras del mundo, que están a la mitad o menos de lo que me cuestan aquí. O sea, es que es inexcusable. Las distribuidoras a veces se meten unos márgenes de beneficio que no fomentan mucho el acceso a esos videojuegos. O como hemos dicho antes, pues que todos los juegos por decreto cuando salgan valgan 70 euros. Eso también habría que mirarlo. Lo que pasa es que este es un debate que daría para dos programas. Bueno, ya lo trataremos en un futuro. Ahora mismo, por cuestiones de tiempo, tampoco nos podemos alargar mucho. Tenemos algunas sugerencias de Arzan. Los códigos amigos. Los códigos amigos en sí, el sistema, es un owned, total. Y en 3D se lo han reducido a solo uno, en vez de, porque en Wii tiene cada juego el suyo, pero ahora por lo menos solo tiene, se supone, que el de la consola. Pero deja de estar mal, o sea, sigue siendo mal implementado, un mal implemento. Bueno, un owned que le ha hecho una compañía a las demás, Valve. Durante un tiempo se estaba ahí evitando el juego online entre plataformas y tal, aunque algunos juegos lo han permitido. Como sí, en algunos de Microsoft, el Shadowrun también te permitía jugar. Shadowrun, el Unreal Tournament, pero coge Valve y de repente dice, Portal 2, aquí a jugar todo el mundo. Pero me parece que The Portal 2 es solo para con de PC y con PlayStation 3. Me parece que el de la Xbox no sé si... Bueno, no sé, pues, estoy hablando así. Un caso más en el que eso ha sido posible. Sí, no, pero sí, lo que no hay son ganas. Sí, ya, por ya, poder... Ya. Mira, una cosa que recuerdo ahora también y que nos sugiere Arzan. El Wii Vitality Sensor. ¿Qué ha sido de eso? Nos vendieron ahí una moto... Dicen que está vivo. Salió el otro día... Que se muera. Con Miyamoto. Por mí que se muera. En fin. ¿Qué más? Lo de la retrocompatibilidad también lo dijo Arzan. Sí. Tenemos también que nuestro amigo DS de Crack dice que hay periféricos a tope, a punta pala en Wii, que solo lo usas para un juego y si eso. Como dice la bici, las escopetas de los cabelas esos y cosas. Luego, que son cosas que usas para un único juego. ¿No? Nosotros nunca hemos sido muy críticos con los DLCs que amplían la experiencia de juego y eso. Mira, Alan Wake, yo lo recomiendo sin problema. Y hay algunas cosas que las recomendamos sin problema. Pero juegos incompletos como Prince of Persia, que si querías ver el final tenías que pagar 10 pavos por el DLC que te aportaba un ratito más y te dejaba ver el final de verdad. Es un bofetón en la cara de quien ha pagado 60 pavos por eso. A mí los mapas y esas cosas me parecen, pero todo lo que sea pues a nivel argumental eso tenía que estar terminado, pero vamos. También en ese sentido me jode y nos jode a todos, vamos, que tú me metas un personaje bloqueado en el juego y que luego simplemente pagas por el código de desbloqueo. O sea, estás reconociendo que me lo han metido, pero que me lo han metido, vas a cobrar por él. Claro, o sea, yo que dentro de 3 meses con el juego ya lanzado me digas, ¿hemos pensado en este modo de juego? Pues bueno, te lo puedo comprar o no, pero si ya me lo anunciaste desde el principio... Es que lo tenías pensado y no lo has querido incluir, pues porque no te ha venido en gana, vamos. Luego también se puede comentar que, aunque ellos están aquí para hacer dinero y tal, cómo se ha demonizado a los usuarios de segunda mano y las medidas que se han desarrollado para combatirla, como los pases online, pues no deja de ser un gesto feo para la persona que quiere todavía decir, yo juego limpiamente, yo pago mi dinero por juego. Sí, sí, encima que lo peor es que se está extendiendo porque ahora en LA Noir también va Rockstar ha diseñado también su propio pase. Hay gente que lo está haciendo en plan, bueno, si te lo compras nuevo te damos acceso al primer DLC, como hicieron con Alan Wake o como han hecho otros títulos, ¿no? Ahí, en ese sentido, pues no te rompe mucho, pero hay otros que si quieres jugar online, como en Homefront, tienes que pagar el pase, 10 pavos. En fin, luego, por último, ediciones de coleccionista que valen 40 euros más y que solo te añaden... Y no llevan nada más. Un trozo de plástico y una caja grande. Una figura mal hecha y... Que vamos, y que te vas a los chinos y te encuentras una mejor. Sí, o de esas que te vende, por ejemplo, la marca NECA, de muñequitos de videojuegos que son bastante buenas. Al final es que... En fin, yo creo que con esto ya hemos sacado un poquito de veneno. Y ahora nos tenemos que ir a meter el nuestro también, o sea. Sí, a mí ya se me está yendo un poco la vida. Víctor, ha sido un placer este ratito contigo. Muy bien, y vos sabes que por mi parte también. Pero, mira, la cerveza ahora mismo no puede obrar milagro. Siempre decimos que cura. Yo me he tomado una antes de empezar a grabar, pero... Pero ahora el Zombrex me llama. Así que... Pues nada. Caballero, un abrazo, que vaya todo muy bien. Muy bien. Venga, chicos. Ahora pasamos con Pedro y Salva, que ya se van a encargar de la despedida del programa mientras yo termino de palmar. Bueno, parece que llegamos al final del programa, Salva. Pues sí, ahora que está yendo de noche hay que recogerse. Sí, y el zombie se ha vuelto a acostar en el sofá, ha gastado toda su energía y se ha vuelto a acostar. Los supositorios de zombie no funcionan tanto como para lo que valen. Como decían, oye, Salva, que siempre lo digo yo, ¿dónde nos pueden encontrar? Pues nos pueden encontrar pues en muchos sitios, por ejemplo, así ahora recapitulando y leyendo en esta pizarra que me han puesto aquí, pues creo que en una web que se llama confesionesdeunjugador.es. Luego también pues estamos en Facebook, el lugar de la gente que mola, ¿no? Pues allí somos Confesiones de un Jugador. ¿Es con número o sin número? No, Confesiones de un Jugador. Tal cual. Y allí pues, y luego estamos en el Twitter, que es la difícil. Twitter, que yo es que hace tiempo que no lo uso. El Twitter es una herramienta de puta madre si sabes utilizarla. Pero si es como el Facebook, pero sin imágenes. No, se pueden poner imágenes. Mira, el pero Facebook... ¿Ya se ven imágenes o se ve el link que te lleva a la imagen? El link, pero es que la nueva versión lo ve en la pantalla a la derecha. Te lo ah, bueno, ¿no? Entonces ahora puede ser que sí. Pero bueno, el Facebook para mí es, esto es lo que me ha pasado, y cuenta una historia, y cuentas tu vida, pones fotos, etcétera. Y el Twitter es... Para hacer publicidad, recibir muchos feeds de noticias y estar al segundo en contacto con los colegas, mensajes, pero gratuitos. Uh-huh. Más o menos lo definiría ahí. Pero bueno, en el Twitter tenemos confesiones de un número jugador, creo, ¿no? Ajá. Pablo, ¿cómo era? Así. Así, ¿has visto? Así es que ese es difícil, ¿eh? Ese es para advance. Y nada... Pues nos vamos a despedir hasta la semana que viene, ¿no? Pues sí, a jugar mucho y a conseguir muchos logros y trofeos. Y ahora por internet también podéis en Play 3 a partir de hace unas cuantas horas, así que no tenéis excusa. Ya ves si nuestro zombie revive, que lo tenemos aquí cansadico. Ay, señor. Pues nada, hasta la semana que viene. Chao.